Continental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. En Conducción Política, Perón establece que el conductor puede conducir cualquier cosa, desde las masas, desde un ejército, hasta un automóvil. Conducir es estar presto, listo, predispuesto a hacer la referencia por la cual los demás se dejan conducir porque le ven al conductor ese talento y esa capacidad. Pero además, decía Perón que conducir en la normalidad no era lo que fomentaba la capacidad de un conductor, sino en la adversidad. Es decir, cuando las cosas no funcionan, es donde tiene que aparecer las dotes de conductor. La conducción es algo nato, que no se aprende, se nace con esa situación y se forma el conductor, por supuesto, bajo la experiencia de la propia vida, y bajo aquello que es la información que recoge en los tiempos que le toca estar presente en el mundo terrenal. La Argentina está a la deriva porque no tiene conducción, porque no hay quien conduzca con un destino cierto, sino que al revés, vienen desde afuera toda clase de teorías políticas y económicas que influyen sobre la sociedad nacional y hacen que tengamos una gran falencia de la conducción nacional con ideas propias, sino que hay, sí, referentes políticos, que no es lo mismo, pero no conductores que estén llamados a que todo el mundo se alinee detrás de él. Quizá los dotes de conductor o de conductora, puede ser hombre o mujer, no están dados porque todo el medio ambiente que rodea a la Argentina, que mira históricamente para afuera, se ha impuesto no solamente en el relato de la historia, sino que también se ha impuesto en la practicidad de las cosas. Es decir, primero, nos vendieron una historia que hubo que revisarla para descubrir la verdad, falsa y mentirosa, acerca de los prohombres del país. Después nos mintieron acerca de nuestra gran aptitud de ser la París de Sudamérica, de ser el país de los blancos en el mundo de una Sudamérica mestiza. Luego nos contaron que nosotros teníamos lleno de oro los depósitos de la Argentina. Todas falencias de distintos turnos y tiempos, que lo único que ponían era que un país muy chiquitito, no por su territorio, que siempre fue grande, sino por la cantidad de habitantes, tenía una reducida cantidad de ellos, que eran los que pasaron a llamarse después la oligarquía argentina, que vivían muy bien exportando lo que producía nuestro campo, ya sea alimentos, o ya sea el animal, la vaca, que tanto producto le sacaron en Europa las familias terratenientes del país, que fueron beneficiadas, aquellas que exportaban todo y después importábamos de esa misma vaca las carteras, la ropa, lo que fuese. Todo esto cambió un día cuando el pueblo, cansado y aburrido, porque había aparecido un hombre que le había empezado a dar a esa sociedad sufriente algunos síntomas de que las Fuerzas Armadas ya no serían tropas de ocupación al servicio de la oligarquía, sino que esos militares que habían sido surgidos del pueblo tenían que empezar a entender a los sufrientes, a los trabajadores, a los obreros. Y a ese hombre entonces lo pretendieron eliminar, primero asesinándolo, como no pudieron, después lo metieron preso y terminó en Martín García. Y se produce el 17 de octubre, que es uno de los episodios más notables de la historia contemporánea y que tiene que ver además con el agradecimiento de un pueblo que, cansado, aburrido, maltratado, reaccionó masivamente pidiendo la libertad de lo que ellos veían como líder, todavía no era un conductor. Y así las cosas, aparece Perón y con Perón el peronismo. Y el peronismo le devuelve a la sociedad la dignidad. El hijo del obrero puede ser profesional, la mujer puede tener derechos iguales que el hombre, a ser elegida y poder votar, y una infinidad de cosas que se plasman en una sabia constitución de 1949, que es la primera constitución en el mundo que habla de los derechos humanos, derecho de la ancianidad, derecho de la niñez, derecho de la mujer, derechos, pero también planteaba obligaciones. Esa revolución en paz que se produce en ese tiempo hace que distintos sectores surtían a ese incipiente movimiento que estaban haciendo, porque no era un partido político, era un movimiento. Y venían del radicalismo irigoyenista, llegaban del conservadorismo algunos conservadores populares, llegaban algunos comunistas, socialistas, hasta anarquistas que se habían hecho peronistas, y un sector muy chico, que también trotskista, que también se metió dentro del peronismo. Y por supuesto, todos aquellos, salvo los sectores nacionalistas, venían de una formación liberal, de izquierda o de derecha, pero de una formación liberal. Y entonces Perón no contó en los peronistas fundacionales con gente absolutamente preparada para trasladar, culturalmente hablando, todos los deseos de una tercera posición ideológica. Y aparecemos los hijos de aquellos fundadores, que podemos considerarnos los puros peronistas, los que nacimos y nos desarrollamos dentro del peronismo. Y es de aquí que, en esa ambigüedad, todos aquellos que habían venido de diversos sectores, que les costó adaptarse, amoldarse y construir la cultura peronista, vieron cómo en el 73 aparecían los hijos de los entonces ya no oligarcas sino gorilas, mezclándose con la gloriosa juventud peronista que se estaba desarrollando. Y así entonces, desde los más lugares del antiperonismo, sus hijos salían a gritar por la vuelta de Perón y a integrar organizaciones guerrilleras. Y así entonces, mientras Julio Sogaray era el jefe del ejército, su hijo era guerrillero. Un ejemplo cualquiera, de los tantos que hubo. Y frente a ese tiempo y a esa sociedad, cuando Perón se transforma en inmortal y se va de esta tierra, empiezan otra vez las desviaciones hacia los viejos lugares de donde venían. Es decir, todos se sentían peronistas, pero pocos defendían la cultura, la ideología y la construcción de la tercera posición. Y así entonces aparecen las cosas más absurdas cantando la marcha. Pero como se suponía que eran gobiernos elegidos por los peronistas y que integraba gran parte de peronistas, se los acompañó. Y así se acompañó cada una de las cosas que aparecieron. Cuando apareció la cafieradora con los yuppies del peronismo, cuando apareció Menem con la ilusión del peronismo popular bien metido en la piel y terminó del brazo con el Sogaray y con Rojas. Y así cada momento y cada tiempo fue desfigurándose la conformación ideológica puntualmente fuerte que sostenía aquellos tiempos. Y entonces, aparece en esos gobiernos mezclado el Sogaray, Domingo Felipe Cavallo y cualquier economista liberal que se zambullía dentro de esos que cantando la marcha y con el apoyo mayoritario del peronismo llegaron a encumbrarse y a ser presidente de la República. Y nos encontramos hoy con que la Argentina, virtualmente quebrada en el punto de vista económico, con un Macri que regresó al preperonismo, es decir, la Argentina agroindustrial exportadora, y le agregó la minera, por eso lo primero que hizo fue sacarle las retenciones a la minería, cuando nadie entendía por qué hacía eso, y donde, según su criterio, todo lo demás hay que importarlo, abriéndose al mundo, y entonces abrimos la importación y fundimos lo que quedaba de la industria nacional, fundimos a las pymes, quebramos la economía argentina, y tenemos un 50% de la capacidad industrial parada, ociosa, en pleno gobierno de la ociocracia, de los gerentes de empresas que supuestamente iban a poner en marcha la industria. Frente a esto, aparecen otra vez los nubarrones de lo que no entendemos aquellos que no somos tecnócratas de la economía, pero que sí entendemos la política, y sí entendemos la conducción, y sí entendemos de qué se trata sacar a un país que está en la ruina, en la tiniebla, en la oscuridad, para ponerlo otra vez a funcionar. Ahora, cuando todo gira en torno a que la deuda nos deja pensar, entonces ahí empezamos a tomar nuestras propias inseguridades, porque estamos convencidos de que se tienen que ir los que están, pero también abrimos un gran compás de espera acerca de los que van a llegar. ¿Quiénes son los que van a llegar y qué cosas van a hacer? Y en este sentido, a nosotros nos preocupa que tantos fondos de inversión y que tantos bancos y demás ofrezcan tan gentilmente hacerse amigos del nuevo gobierno. Porque como ayer explicáramos en una larga puesta en el aire de cómo se desarrolla la usura, los que nos quieren renovar no nos quieren ayudar, quieren ver qué cosas más nos pueden sacar en este mundo donde fuimos metidos en 1955, cuando el radical Eugenio Blanco nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional de la mano de otro radical, el tucumano Raúl Prebisch. Después no salimos nunca más. Y cuando Néstor Kirchner canceló el Fondo Monetario Internacional, incluso adelantándose al vencimiento que fue criticado, nosotros dijimos, bueno, por fin terminamos con eso y empezamos a tener libertad de decisión. No. Macri nos metió en 57 mil millones de la noche a la mañana, otra vez con el Fondo Monetario Internacional. El mismo Fondo Monetario que aplica la misma receta hace 50 años y que tiene las mismas consecuencias con los mismos problemas en cualquier país del mundo, llámese Grecia o llámese Ecuador. Frente a esto, hoy comienza la asamblea del Fondo Monetario Internacional, donde se juntan en una reunión banqueros y presidentes del Banco Central. Por eso fue Lacunza y por eso fue Sanderis. Pero también hay una serie de charlas, de exposiciones, que usa el mundo de las finanzas, el mundo de la usura disfrazado de cosa seria, para conectarse con los operadores internacionales. Y allí Fernández mandó a dos enviados, que sobre pretexto de dar una charla en el Banco de las Américas, y presentar parte de su pensamiento, nos encontramos con que están siendo muy mirados porque imaginariamente representan a 10 días de las elecciones el pensamiento de quién puede ser el nuevo presidente, o por lo menos los que pueden influir sobre el pensamiento del nuevo presidente. Y allí tenemos entonces que Guillermo Nielsen y Enrique Álvarez Agí están también haciendo presencia en Washington, donde la búlgara Cristalina Georgieva, la nueva responsable del Fondo Monetario Internacional, va a ejercer su primera presentación como responsable de la Asamblea, pero ellos van a estar invitados por el Banco de las Américas y por la Lynch, una de las empresas que tanto tiempo estuvo influyendo sobre la Argentina en los fondos buitres, para que le den una explicación, para que hagan una exposición sobre qué piensan los que están cerca del candidato acerca de cómo se sale de este tiempo y de este momento. Y como ya saben los banqueros y los del mundo de las finanzas que se buscó una salida que se le dio el pomposo nombre de salida a la uruguaya, cuando no tiene nada que ver, porque Uruguay es un puntito comparado al endeudamiento de ellos y lo chiquito que es con nosotros, donde en aquel momento los uruguayos, ¿qué hicieron? No pidieron ninguna rebaja, sino que dijeron, extiendan los plazos, respetamos todos los intereses, pero extiendan los plazos. Bueno, se trata de eso. Se trata de que el equipo económico del candidato va a patear hacia adelante 4 años, 5, lo que pida le van a dar, a los efectos de poder en esos 4 o 5 años resolver el problema interno, porque si no se resuelve el problema interno, si no hay consumo interno, la maquinaria de la producción nacional no se desarrolla, y si no se desarrolla la maquinaria de la producción nacional, es imposible exportar. Es al revés de lo que dijo ayer el liberal Esper, o el domingo el liberal Esper, en el debate, donde decía de que primero había que exportar y después resolver el tema interno. Con esto, estamos tratando de decirle que, sobre todo a los que son peronistas, que no esperen que el próximo gobierno vaya a realizar una tarea absolutamente vinculante a esas ideas de la economía peronista. Primero porque no están dadas las condiciones, porque el país está absolutamente quebrado. Segundo porque el candidato ya se definió que va a ser, según el tiempo y el momento, rigurosamente ortodoxo, o si es imprescindible ser distinto y flexibilizador, va a ser flexibilizador, en cuanto no a flexibilizar el trabajo, me refiero en cuanto a flexibilizarse en las decisiones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que él no puede decirle al mundo, y mucho menos a los argentinos, qué va a hacer, porque no sabe lo que va a recibir. Y porque no sabe si Macri se queda hasta el 10 de diciembre, o si va antes, después del urnazo del 27, y entonces, si se queda hasta el 10 de diciembre, es muy probable que las reservas argentinas del Banco Central, que virtualmente está quebrado, no lleguen a 10.000 millones de dólares. O sea, que sean iguales o más chicas que las que dejaron en el 2001. Pero con un endeudamiento 5 veces más. Entonces, frente a esta realidad, no le pueden decir qué van a hacer porque no saben con qué se van a encontrar. Y por lo tanto, debe saber el pueblo, debe saber la sociedad que está escuchando, que lo primero que van a encontrarse es con un vencimiento diario imposible de resolver, tanto del Banco Central como del Gobierno Nacional. Ayer se los explicaba Héctor Giuliano cuando decía 3.000 millones por un lado y 5.000 millones por el otro lado, tenemos todos los días 8.000 millones de vencimientos que superan el PBI argentino, es decir, que superan lo que todos producimos, todos los argentinos juntos por año, el endeudamiento en que nos ha dejado este gobierno. Y por eso, con una posibilidad imaginaria de lo que pueda llegar a ser Fernández presidente, por eso Fernández habla, y ayer lo dijo otra vez en Rosario a los intendentes del justicialismo, de que hay que hacer el país con los gobernadores, con los intendentes, con todos, porque él sabe, más allá que sea porteño, él sabe que esta vuelta se necesita el pensamiento y la materia gris de todos, porque es importante salir de esta crisis con el trabajo mancomunado de todos, incluso de los gobernadores que no pertenecen al peronismo o que no pertenecen al Frente de Todos, porque en realidad la situación es de una gravedad que ayer se lo decíamos cuando le dimos el endeudamiento de las provincias. Ahora, todo esto puede funcionar o puede en muy poco tiempo poner el acento en la crisis más profunda de la historia. ¿Por qué? Porque es terreno minado el que queda y porque además lo único que no se debe hacer es echarle la culpa a los que se van. Porque cuando uno se presenta y toma un país, lo toma con el debe y el haber. Es decir, nadie le pide que ellos salgan a querer ser candidatos. Ellos salen a ser candidatos porque tienen la voluntad de serlo. A excepción de aquel 17 de octubre donde la gente sí pedía por la libertad de un líder que después transformaron en candidato. Y la Argentina, para volver a conducción política, necesita descubrir un conductor. Sabemos que Fernández es articulador, que sabe construir aún en la disidencia. Después veremos si tiene otras capacidades para conducir en la tormenta, que es a donde de verdad se pueden provocar la capacidad de los conductores. Pero que nadie sueñe con que el 27 votamos, el 10 asumen y el 11 se arreglaron los problemas. Esto es grave, de una tremenda situación de crisis, donde tenemos la necesidad de escuchar a todos para ver cómo se sale. Ahora, eso sí, traten de escuchar más a los políticos y menos a los economistas. ¿Saben por qué? Porque desde 1955 nunca acertaron en el diagnóstico. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 22 minutos, 8 grados 3 décimas, la sensación térmica, la temperatura real 9 grados 6. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Me escucho de Rensis. Hable. Habla José de Sabrina. Mire, de Rensis, creo que nos quedan por delante 12 días terribles. 12 días de mentiras, de infamia, de calumnias, de cualquier barbarie que a este señor que dice ser presidente no gobierna. Agréguele el intento de fraude también. Bueno, eso ya lo sabemos todas. Que va a haber fraude. Bueno, mire, ya la barbarie más grande es que ayer dijo que los ancianos, o los jubilados como somos nosotros... Sí, le pidió que vayan a votar. Yo también le pido que, Nos acusan por un bien vivir, por una buena vida, porque a lo mejor un hijo o un nieto nos regaló un teléfono. Pero ¿sabes qué, señor? Yo le pido también que vayan los jubilados, porque yo creo que si van masivamente, van a perder por más de 20 puntos. Sí, porque... Mire, hemos llegado a una conclusión tan baja, a un lenguaje tan bajo, donde por un lado se quiere dinamitar una villa, por otro lado no se tiene derecho a tener un teléfono, por otro lado, dentro de pronto nos van a decir que no tenemos derecho a tomar un vaso de agua. Bueno, ayer Pichetto apareció con un nuevo spot llamando a los peronistas a votarlo, a los peronistas republicanos, un nuevo invento que claro, le debe haber dado la idea Carrió seguramente. No hablemos de esos dos personajes que acaba de mencionar, porque creo que eso es lo más triste que la Argentina tuvo en toda su campaña política de hace muchos años. Yo creo que tenemos que estar alerta, alerta para el fraude, sí, y alerta por si ganamos en primera vuelta lo que va a pasar el 28. Lamentablemente el 28 es el día de mi cumpleaños, coincido, el 28 cumple 85 años, y no sé si voy a tener una gran alegría por el triunfo o una gran alegría por lo que estos locos hagan como venganza. Mire, coincido. Muchas gracias, Berrecci, por dejarme expresar. Coincido plenamente con lo que usted dice, pero además de coincidir con lo que está diciendo, digo que hay que estar alerta, porque todavía la elección no se hizo, gente tiene que no solamente votar, sino cuidar el voto, ¿no? Por eso, muchas gracias por esta libertad de expresión que muy poco nos dan como nos dan usted. Muchas, pero muchísimas gracias. Adiós, Berrecci. Señor. ¿Quién es? Hola. Augusto de Chingolo. Bueno, el presidente dijo ayer que Alberto cree que puede decir cualquier cosa, o sea que de no, todo lo no, que... Dijo que no, no se podía mentir y decir cualquier cosa. Parecería ser que la verdad nos toma por idiota todo. Lo que pasa que huye hacia adelante, porque si usted le vio el rostro, si para algo se vio ese llamado debate del otro día, es para mostrar el rostro desencajado de un personaje que no cabe en sí mismo, porque se lo pone en evidencia, pero él persevera en la mentira, apuntando a conservar ese porcentaje tan alto de argentinos que por más que entregue las Malvinas, que entregue el oro y que entregue hasta la propia vida de sus hijos. Pero es que ya no lo quieren internacionalmente, porque a pesar de haber hecho los deberes, como él creyó que los hizo, y que había tocado el timbre del mundo, ayer yo leía lo que decía el Financial Times de Londres, ¿no? Y es, eso es patético. Un idiota de clase alta, ¿no? Pero fíjese usted cómo Clarín sigue apoyando toda esta estocada final de mentiras que tiene preparada, incluida la marcha del billón. Le voy a decir por qué, porque está terminando de jugar los últimos cartuchos antes de empezar a verlo Fernández Rubio de ojos celestes. O será como dijo el señor anterior, que en la gran farsa, la gran mentira que pretenden instalar, todos estos pasos de comedia perseveran a sostener ese porcentaje. Acuérdese que va a haber la tapa de Clarín con un Alberto Rubio de ojos celestes. ¿Sí, usted le parece? Acuérdese. Y los primeros días puede ser, ¿no? Hay que ver qué cosa quiere negociar, ¿no? Y si el gobierno está dispuesto a darle algo más. Los saludo. Buen día. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 28 minutos, 9 grados 6 la temperatura, 8.3 la sensación térmica. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, la verdad es que hoy tengo una sensación de que si no le decimos a los que están escuchando que se pongan las pilas, lo veo a la gente como muy convencida que ya está el triunfo. El triunfo hay que asegurarlo trabajando, convenciendo y militando, pero además vigilando el voto, ¿no? Sí, los jubilados sobre todo tienen que entender que aunque por edad están no obligados a votar, tienen que ir a votar porque el voto de ellos es necesario y porque además pretenden los jubilados que se le mejoren las condiciones de salario, bueno, por lo menos aporten el voto para ayudar a que eso suceda. Que salgan, claro, que se muevan de su casa, aunque estén exentos de votar, no tengan la obligación, tengan más de 70 años, que vayan y voten en autodefensa. O sea, que voten en contra de los que le cortaron su ingreso y el que pusieron los que cobran la mínima como indigentes. Que vayan y hagan eso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 30 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Pronóstico de lluvias aisladas y llovizna para la jornada de hoy con una máxima de 17 grados. Estamos con una semana con lluvias hasta el día viernes, aparentemente. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué pasa con el deporte? Bueno, lo que se ha confirmado en las últimas horas, Miguel, tiene que ver con el tenis y es la decisión que ha tomado Roger Federer, el número 3 del mundo actualmente, de disputar el año próximo los Juegos Olímpicos para su país, Suiza. Esto es lo que ha expresado el extraordinario jugador suizo que ya se ha convertido en leyenda. En las últimas semanas hablé con mi equipo sobre los planes para el 2020 entre Wimbledon y el US Open. Mi corazón decidió jugar nuevamente los Juegos Olímpicos, por lo cual se van a jerarquizar mucho más, porque si hay algo que muestra esta cita del deporte a nivel mundial es justamente que están los mejores deportistas en cada una de las especialidades, y tener a Roger Federer justamente en un juego olímpico realmente lo realza mucho. También hay que destacar en cuanto al tenis que no le fue bien ayer a Juan Ignacio Londero. Debutó con derrota en el ATP 250 de Moscú ante Lucas Rosol, surgido de la clasificación. Perdió por 6-7, 7-6 y 6-3 y dejó sin argentinos en este certamen. A quien sí le fue bien fue a Guido Pella, que debutó con victoria en el ATP 250 de Amberes, en Bélgica. Derrotó al alemán Peter Wojcicki por 5-7, 6-4 y 7-6. El argentino, el zurdo bahiense, tendrá como rival al ganador del cruce que van a disputar en el día de hoy el francés Richard Gasquet y el coreano Sung Won-won. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Los que gozan de buena memoria recordarán que apenas comenzó octubre le hicimos un comentario acerca del viaducto del ferrocarril San Martín que hizo transporte con el gobierno de la ciudad y que inauguraron con toda pompa. Le dijimos que se había estafado a una enorme cantidad de empresas, dimos la noticia y pasó quizá de largo. Le quiero recordar que este conflicto se hizo visible a partir de una denuncia que se realizó en el mes de septiembre, donde 50 empresas reclamaban el cobro de una suma estimada en 400 a 600 millones de pesos, que no cobraron, según ellos, por los trabajos realizados para el gobierno de Larreta y Dietrich. ¿De qué estamos hablando? Se produce, ahora sí, una denuncia penal por estafa, que se concretó de esta forma. El gobierno de la ciudad le giraba los pagos a través de una empresa que es AUSA, la de las autopistas, que según se pudo comprobar, estaba en conocimiento de la cesación de pagos de una UTE que se llamaba Green Rotío, y desde el mes de julio estaban con problemas, pese a lo cual le daban para que manejara el dinero que tenían que distribuir entre todos los proveedores. No obstante, su último pago comprobado se realizó el pasado 6 de septiembre, es decir, el gobierno de Dietrich, Macri y Larreta pagaron hasta septiembre. Después inauguraron y nunca más pagaron. El tema es el siguiente. Todo el dinero recaudado por el cobro de los certificados de obra fueron a parar al principal acreedor, que era la empresa Green, que con un consentimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, permitió que la UTE vendiera al banco Superville los derechos de cobro de esos certificados en lugar de rescindirle el contrato en forma automática porque estaban en crisis financiera. Es decir, le dieron desde el gobierno de la ciudad a una empresa, a una UTE quebrada, el manejo total de la plata que tenía que llegar a los que habían trabajado en el viaducto. Por la estafa del viaducto, además de empresarios y trabajadores, fueron perjudicados los barrios de La Paternal y Villa Crespo, que aún no pudieron recuperar sus estaciones y no cuentan con el servicio ferroviario. Es decir, el San Martín no para en estas dos estaciones porque no existen las estaciones. Pero ellos inauguraron, con toda la pompa de las obras del gobierno, el viaducto. Esto tiene que tenerse en cuenta porque la parte baja del viaducto se encuentra convertido en grandes baldíos abiertos con escombro y materiales de obras abandonado, que aumentó el temor de los vecinos por la inseguridad, que es lo mismo que está pasando, lo que venimos denunciando hace rato, en el ferrocarril Belgrano Norte con las estaciones abandonadas, después que rompieron todos los andenes de 22 estaciones del ferrocarril Belgrano y que solamente en 3 están trabajando y lo demás está paralizado. Se junta mugre, se están robando el material que quedó allí tirado, van cada tanto con una carretilla y se llevan lo que hay. Esto está pasando en el abandono total de Dietrich y compañía. En definitiva, una vez que se privilegió el modelo económico del gobierno, se dio a la UTE quebrada la posibilidad de que negociara los certificados. Lo vendieron al Banco Superville y no le pagaron a la gente. La cronología es la siguiente, para que tengamos presente de una de las tantas estafas, no solamente a la credibilidad de los porteños, sino cómo se engaña todo el tiempo desde el gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires. En noviembre del 2016 se licita la obra del viaducto de Ferrocarril San Martín. En febrero del 17 se da inicio a la obra contra la presentación de los papeles necesarios, y allí en un acto la recta y el presidente de AUSA lo ponen en marcha. En abril del 18 los primeros cheques voladores son recibidos por los subcontratistas. Fíjense en lo que estamos hablando, ¿eh? Ya en abril del 18 la UTE no le pagaba, le daba cheques sin fondo a los que estaban trabajando. El 10 de junio del 2018 se inaugura el viaducto con la presencia de Macri, Larreta y Vidal. El 20 de julio del 2018 se publica la información de que la UTE Green desvió los fondos al Banco Superville. En septiembre del 2018 los contratistas realizan un comunicado de prensa, que fue cuando nosotros dimos la información, denunciando la falta de pago. El 6 de septiembre del 2018 AUSA, que es la que maneja las autopistas, emite un pago a Green por 80 millones. Green niega estar al tanto de esta situación. O sea, el gobierno dice que pagó 80 millones, Green dice que no lo recibió. El 13 de septiembre del 2018, el gobierno de la ciudad rescinde el contrato de Green. Octubre del 2018, la empresa Rotio confirma que no pagará la deuda a los subcontratistas que iniciaron acciones judiciales y quedaron colgadas 50 empresas que trabajaron para el viaducto de San Martín que inauguró el presidente de la nación y que no han cobrado. Estamos hablando de un escándalo digno de investigación donde participa el presidente de la República en la inauguración con la gobernadora de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad, donde participa Dietrich con la responsabilidad de transporte sobre el ferrocarril, donde participa Larreta en el tema de los pagos. Han estafado a 50 empresas que trabajaron en el viaducto de San Martín. Las obras que dice Macri no las han pagado, pero las usa para la campaña electoral. De la misma forma que el desastre que ocurrió en el hangar de Ezeiza, por apuro, por cantidad de gente que habían metido a trabajar, porque también querían inaugurar algo que no habían hecho ellos, que había hecho Aeropuertos Argentinos 2000 antes de las elecciones. Y dejaron la obra de Ferrocarril Belgrano porque se dieron cuenta que no llegaban y entonces no les importa y queda eso absolutamente abandonado. Están mintiendo también en cuanto hacen bandera acerca de las obras realizadas. O no las pagan, o no las terminan, o hacen un viaducto que se inunda, como el que inauguraron, o hacen puentes, como el que hizo Iguacel, donde no pasaban los camiones ni el tren. Esto es el gobierno de los globos, que la verdad ya no sabemos ni cómo explicarlo para la historia contemporánea. Ya no solamente es el peor gobierno de la historia del siglo, sino que supera al otro que se fue con muertos, al que comenzó el siglo, el de Fernando de la Ruina, porque esto es Bacrilandia y el asalto para destruir la Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. Bueno, Miguel, vamos a meternos en un tema muy importante que sucedió un día como hoy, en 1944. El general Perón aprobaba el Estatuto del Peón de Campo. El Estatuto del Peón de Campo es uno, tal vez, de los hechos más importantes de la historia argentina, uno de los más trascendentes de todos los tiempos. Porque su sanción por decreto en octubre de 1944 señala el comienzo de la protección legal del trabajador rural. Las políticas públicas habían estado históricamente vinculadas al desarrollo del agro argentino, pero en la década del 40 traía varias novedades. Por un lado, la política agraria iba a ponerse a disposición del proyecto industrialista y por otro, la Secretaría de Trabajo y Previsión iba a dictar una serie de medidas de gran trascendencia para los trabajadores del sector. Entre 1944 y 1946, el gobierno puso en vigencia el Estatuto del Peón, fortaleció el poder de negociación de los sindicatos rurales, estableció el Estatuto del Tambero Mediero, respaldó públicamente y se comprometió a mantener la rebaja obligatoria del precio de los arrendamientos y la suspensión de los desalojos, y trasladó al Consejo Agrario Nacional al ámbito de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde se llevaron adelante algunas expropiaciones, y Perón sostendía: la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo. Con la sanción del Estatuto del Peón, el gobierno buscaba establecer medidas en defensa del salario de los peones y la estabilidad del trabajador, disponiendo además la inembargabilidad de los salarios, el pago en moneda nacional, la legalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y hasta vacaciones pagas. En diciembre del 46, el Congreso sancionaba la ley promulgada en junio del 47 que ratificaba el Estatuto del Peón y entre otros decretos, y meses más tarde se sancionaba la ley que reglamentaba el trabajo de cosecha. Esta situación hacía que otras decisiones gubernamentales matizaran bastante tal denominación, como el hecho de que la Secretaría de Agricultura estuviera manejada por hombres de la Sociedad Rural Argentina como Juan Carlos Picasso Elordi. Durante la dictadura del 76 al 83, las leyes rurales del peronismo serían derogadas. Recordamos esta fecha, la sanción de dicho estatuto y lo hacemos con las palabras de Perón un día antes de su puesta en vigencia en 1944, explicando su sentido. Decía el general: este estatuto tiende a solucionar posiblemente uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina. La situación del peón en el país es de extraordinario desmedro para los hombres que trabajan en el campo. La Constitución del 53 abolió la esclavitud, pero lo hizo de una manera teórica, porque no es de menor la esclavitud de un hombre que en el año 1944 trabajaba para ganar 12, 15 o 30 pesos por mes, y esa es la situación del peón de campo. Se encuentra en una situación peor que la del esclavo, porque a este el amo tenía la obligación de guardarlo cuando viejo hasta que se muriera. En cambio, el peón, cuando está viejo e inservible, le dan un chirlo como al macarrón para que se muera en el campo o en el camino. Es una cuestión que ningún hombre que tenga sentimientos puede aceptar. Yo sé que el estatuto del peón ha sido, es y será resistido, pero no tomaremos medidas violentas para imponerlo, sino que es indispensable establecerlo. Queremos que entre esto en el ambiente de una vez y que paulatinamente vaya ejecutándose de la mejor forma posible para que en nuestro país no exista en adelante tal vergüenza actual de que casi medio millón de hombres esté ganando menos de 45 pesos por mes, mal cobijados, mal vestidos y mal comidos. Esto que Perón establecía en el Estatuto de Perón de Campo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue lo primero. Y lo segundo que hizo fue el Estatuto Profesional del Periodista. Esto lo digo sobre todo a los colegas, de una construcción casi no peronista que tenemos de los que trabajamos de periodista. Gracias a Perón hay un Estatuto Profesional también de peronista, que fue el segundo que se hizo, Diego, después del Estatuto de Peón de Campo. Sí, que el Estatuto de Peón de Campo revolucionó a toda la alta sociedad argentina. Y empezando por la propia madre, que le dijo: al peón le vas a tener que pagar y si no, tenés que cerrar la estancia. Sí, dijo: no los puedo bancar, entonces déjalos ir y quédate con dos. Al hombre que es leyenda y realidad, que al decir de mi pueblo su estatura es la misma de la América total, al hombre que creí que no existía, al sueño convertido en realidad, al hombre que trajo entre sus manos las banderas del amor y de la paz para él y para su pueblo, es mi canción. Juan de los humildes, Juan del pueblo, Juan de los que quieren de verdad, Juan de la sonrisa, de los niños, de mi mesa pobre vino, su pan, de los que trabajan nuestro suelo, pero que disfrutan los demás, que mi gente pan es el consuelo. De Juan Justicia, Juan del Pueblo, que tiene que ver con la expresión y la síntesis de lo que tantas canciones que se le hicieron a Perón establecían sobre que era la justicia y que era la verdad, que le daba el pan y le daba el vino. Es decir, todo lo que se expresó a través de tanta bibliografía, de tanta historia, de tantos que le cantaron y dejaron testimonios de toda clase, tiene que ver con un hombre que vino a cambiar la historia. A ese hombre que vino a cambiar la historia, no solamente lo ocultan, lo esconden, le retasean homenajes, hasta el propio partido, el 8, el día de su nacimiento, simplemente se le ocurrió hacer un minuto de aplauso y siguieron con el presente, porque, lógicamente, la ansiedad de lo que nos pasa todos los días no nos permite la referencia histórica. Sin embargo, es imprescindible conocer estas cosas para no tropezar con la misma piedra. Es imprescindible saber que la Argentina fue digna, que la Argentina tuvo un paso de ser potencia, que teníamos un desarrollo nuclear y éramos el quinto en el mundo que lo hacíamos, que todos los diques que están en la República, todos sin excepción, fueron hechos, salvo el Chocón, en aquella época, que todas las cosas que hoy se discuten y se pelean, que las propuestas, por ejemplo, que hace el Partido Obrero o el Polo Obrero, son todas las conquistas que hizo Perón. O sea, es increíble, ¿no?, que eso se repita ahora como si fuera una bandera del trotskismo cuando el peronismo la realizó a pleno, que se fabricaba desde un tornillo a un avión de combate, que teníamos el primer auto, la primera moto, la primera heladera, que la industria metalúrgica se puso en marcha en ese tiempo, y que nunca los empresarios ganaron tanto dinero como en aquella época y en los turnos de los gobiernos peronistas. Por eso, esta vuelta, los empresarios que vivieron en carne propia con uno de los suyos, con un gerente de la Seocracia, están absolutamente convencidos que quieren que se vaya Macri, y están desesperados para que regrese un gobierno de los que se los quiere calificar de populistas, como si el populismo fuera algo así como desprestigiar o achicar a los gobiernos populares, y en realidad nunca los empresarios argentinos ganaron tanto dinero como con los gobiernos de corte popular, nunca. ¿Por qué? Porque produce consumo y el empresario gana en el consumo. Así que hoy vamos a tener el índice de inflación. Prepárese porque va a ser el mayor de la historia del siglo XXI. ¿Escuchó? El índice de inflación que se va a dar a conocer hoy va a ser el mayor de la historia del siglo XXI. Macri lo hizo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Tienen retorno a los libros? 6:52. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día 28 de octubre? Yo creo que debería unirse los diputados, los senadores, e inhabilitar a este hombre para que siga robando dinero. Este chispita que prendió fuego Roma, porque también es un Nerón. Hay que tener mucho cuidado los días que va a estar todavía frente al gobierno. Inhabilitarlo para que pueda dinero es importantísimo. La capacidad de daño es muy grande. Enorme. Además, yo le pregunto, ¿qué pasa si el Frente de Todos gana por 20 puntos y el propio gobierno provoca una corrida bancaria? Un desastre, pero hay que frenarlo a este tipo. Yo creo que, ¿sabe lo que, la sensación que tengo? Mire, primero lo que va a pasar es que ese sistema que nosotros denunciamos en su momento y que parece que ahora todos se olvidaron, que volvió a presentar fallas en la prueba que se hizo la vez pasada, y que todavía, que yo sepa, a lo mejor ya se la dieron, todavía no tienen la clave y el soporte necesario para entrar como corresponde. Adrián Pérez estaba dando vueltas, todavía no se lo había entregado a los partidos. Es increíble. Tengo el presentimiento de dos cosas. Primero, que van a tratar de ver cómo pueden hacer para hacer fraude para llegar a la segunda vuelta. Por eso ellos mismos están instalando esa idea. Dijo la diputada Sin Píldoras que, y aunque perdieran, iban a decir que ganaron. Una cosa absolutamente loca en plena democracia, y que nadie le haya dicho nada, ¿no? Es un disparate, pero seguimos permitiendo barbaridades. Y además de esto, la situación es que si es irreversible el triunfo en primera vuelta, lo van a tratar de congelar y lo van a tratar de enfriar, y van a ser las 11 de la noche y van a estar dando vuelta. Por eso nosotros vamos a estar desde las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde prometemos decirle qué pasó en la Argentina, ¿no? Muy bien, pero hay otra cosa más. Los argentinos somos realmente como cobardes, entre comillas, porque permitimos que un general Menéndez estuviera libre, que Videla estuviera vivo y que este Macri no sea colgado con una soga de un árbol. No, yo no coincido con eso. Creo que es un presidente constitucional. Creo que lo han echado a los presidentes constitucionales por golpe. Nosotros tenemos por todos los medios que lograr que un presidente constitucional que lo votó la mayoría del pueblo termine su mandato. Ahora, coincido con usted que tiene una gran capacidad de daño. Entonces, existen mecanismos constitucionales justamente para que evitar que esto ocurra. Ahora, yo no sé si el Pleno de la Cámara de Diputados, si el Senado y demás, ni siquiera sé si la oposición está de acuerdo en hacerlo. A mí me parece que a lo mejor a él mismo, si la derrota es contundente, a lo mejor él mismo dice, bueno, me voy antes, porque él sabe que no tiene dinero para pagar los sueldos de diciembre, lo sabe. Pero este hombre no tiene dignidad, de Renzi, no la tiene. No lo sé. Yo sí lo sé, que lo conocí cuando yo tenía 17 y él 12, y ya estaba loco de la cabeza. Bueno, pero a lo mejor usted era muy chico y no entendía. Sí, no, pero se notaba. Eva. Tranquilo. Da bronca, de Renzi, da bronca. Adiós. Hasta luego, que tenga muy buen día. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 56 minutos, 8 grados 3 la sensación térmica. Hace mucho frío en plena primavera. 9.6 la temperatura real. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. La sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 3 décimas. La temperatura real en la columna mercurial, 9 grados 6. El pronóstico dice que tendremos lluvias aisladas y lloviznas y que la máxima llegará a 17 grados. Con cielo nublado durante toda la jornada. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados, la máxima de 9 y está el cielo nublado. Para un país bioceánico y bicontinental, base Comodoro, Marambio en la Antártida Argentina, temperatura de las 6, 10 grados bajo cero, la máxima 4 grados bajo cero. Vientos moderados del noreste, visibilidad buena. En la base Esperanza, la temperatura es de 5 grados bajo cero, la máxima de 5 sobre cero, en nubosidad en aumento. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, neblinas y nevadas, temperatura actual 4 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero. En la base Orcada, nubosidad variable, neblinas y nevadas, con una temperatura actual de 12 grados bajo cero y una máxima de 5 grados bajo cero. 6 de la mañana, 58 minutos en el territorio argentino. Base San Martín, nubosidad variable con neblinas. La temperatura 7 grados bajo cero, la máxima de 1 sobre cero. Base Belgrano 2, nubosidad variable, neblinas, nevadas, temperatura de las 5 de la mañana. La mínima 22 grados bajo cero, la máxima 14 grados bajo cero. La situación económica cada día más delicada y van a tener una entrevista el presidente del Banco Central, Santeri, y el responsable de la CUNSA de la economía argentina con la nueva titular del Fondo Monetario Internacional. Se encontrarán con la búlgara para ver si destraban los 5.400 millones de dólares que esperan todos los días sentados en la Casa de Gobierno. Los contratistas del viaducto del San Martín denunciaron penalmente a la Reta porque no le pagaron a 50 empresarios que terminaron el viaducto. Un informe sobre estadísticas de la deuda internacional del Banco Mundial estimó que el gobierno de Macri el año pasado aumentó el 19% del stock, liderando así el ranking de países que más deuda contrajo. El Banco Mundial lo transformó a Macri en el campeón mundial del endeudamiento. En toda la Argentina, en la hora 7, la página del deporte con Enrique Kepa. Y de actualidad, esto tiene que ver con el mundial de vóley masculino que se está jugando en Japón. Argentina está cerrando su participación en el mismo y le está ganando precisamente a Australia en el último partido, 25-20 el primer set, 25-21 el segundo. Está imponiéndose 2-0, a un paso de ganar y ratificar el quinto puesto en la competencia. Otros encuentros que ya se han disputado: Polonia le ganó a Irán por 3-0, Rusia hizo lo propio con Túnez 3-0, Brasil, casi campeón, le ganó a Italia 3-0 y con este resultado aseguró el quinto puesto de Argentina, si es que ratifica esta victoria parcial, insistimos, por 2-0. En lo que tiene que ver con la clasificación a la Eurocopa 2020, que se va a disputar el año próximo en 12 ciudades distintas del continente europeo, la victoria de Inglaterra como visitante por el grupo A ante Bulgaria por 6-0 prácticamente lo ha dejado adentro de la Eurocopa con 15 unidades en el grupo A. No pudo ratificar el pase a la instancia decisiva del certamen, ya que ayer ganó Kosovo a Montenegro 2-0 y todavía tiene chances como para desplazarlo de uno de los dos lugares de clasificación al certamen continental. También se produjo la victoria y la clasificación de Ucrania como local, le ganó Portugal por 2-1 y entonces con esta victoria el equipo ucraniano también ya pasó de ronda y está en la Eurocopa del año próximo. Como destacar por en este partido por el grupo B, hay que señalar que el gol de Portugal lo señaló Cristiano Ronaldo de penal y de esta manera el gran jugador lusitano llegó a los 700 goles en su carrera. En tanto por el grupo H, Francia y Turquía igualaron 1-1 y prácticamente también quedaron adentro de la próxima Eurocopa. Hoy va a haber más partidos de esta clasificación para dicho certamen. Por el grupo D, 15:45 juegan Gibraltar, Georgia y Suiza, Irlanda. Por el grupo F, a la misma hora, Islandia, Malta, Rumania, Noruega, Suiza, Suecia, España. Por el grupo G, también 15:45 Israel, Letonia. En tanto por el grupo J, a las 13 van a jugar Finlandia y Armenia y 15:45 Grecia, Bosnia y Liechtenstein frente a Italia, equipo que también está clasificado para el magno certamen del año próximo. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, Super 20, Boca necesitó 2 tiempos suplementarios para vencer a Gimnasia de Comodoro 99-94 y de esta manera logró su segunda victoria en el certamen, quedando con un récord de 2 victorias y 2 derrotas en el grupo D. En tanto, en el día de hoy va a jugar San Lorenzo con un récord de 2 victorias y 1 derrota, recibiendo a Bahía Basket desde las 21 con televisación de Teis Sport. En tanto, también a la misma hora van a jugar en Electo de Char Platense frente a Ferro. Platense con 3 victorias y 3 derrotas, Ferro con récord de 3 victorias y 1 derrota. Por el grupo C, en tanto, va a disputarse en Sunchales Libertad desde las 21:30 recibiendo a Atenas. El equipo de Sunchales tiene 0 victorias y 5 derrotas, en tanto el equipo cordobés tiene un récord de 3 victorias y 2 derrotas. Los separatistas catalanos que pedían la independencia de Cataluña fueron condenados con 13 años de cárcel y provocó que salieran activistas de la independencia a las calles de Barcelona con varios disturbios y un intento de tomar el aeropuerto internacional que hizo suspender vuelos de salida y de llegada en Barcelona, segundo aeropuerto internacional de importancia de España. La situación se vive con expectativa porque nadie imaginaba que iban a tener tanta rigurosidad las condenas a quienes presidían como responsables lo que era en la declaración de independencia en años atrás, que produjo entonces este fallo de la justicia española con condenas que van hasta 13 años de prisión. La situación es calma pero provisoria, porque no se sabe si podrá haber en la jornada mayor cantidad de disturbios. Los catalanes independentistas están en estado de alerta. 5 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Ezeiza, Aeropuerto Internacional Pistarini y Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires operan con normalidad, al igual que Palomar, donde bajan y suben las low-cost, las empresas de bajo costo. Desde la capital argentina para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego, hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. ¿Tenés idea vos? Sí, es hoy el Día Mundial del Lavado de Manos. Porque así lo decidió, como siempre, Naciones Unidas, que pone estos días en funcionamiento y hace que festejemos distintas cosas que a veces no tienen sentido. Pero en este momento, en este caso sí, porque el día del lavado de manos es muy importante concientizar a la gente en su salud. Sí, además, porque lavarse las manos, lo más importante, tiene que ver con la salud. También es el día del bastón blanco. Aquel también, que el un gran invento en su momento, el Día Mundial del Bastón Blanco. Sí. Ahora, la pregunta es, cuando establecen estas fechas, ¿con qué cosas se rigen, no con qué cosas se manejan? No se rigen con ninguna cosa. El 15 de octubre se celebra el Día de la Acción del Lavado de Manos, y fue para incrementar la concientización y comprensión de la importancia del lavado de manos con agua y jabón como un medio efectivo y fácil para prevenir enfermedades. Lo decretó la Organización Panamericana de la Salud, invita a celebrar esta semana el Día Mundial de la Acción de Manos. Estar limpios y sanos está en nuestras manos si seguís estos pasos para tener unas manos limpias. Dicen que ellos, que los niños y niñas menores de 5 años sufren por esta razón, no lavarse las manos, enfermedades diarreicas de manera desproporcionada, y más de 3 millones y medio de niños mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con la diarrea y la neumonía. El acto de lavarse las manos con jabón reduce la incidencia en las tasas de diarrea entre niños menores de 5 años a casi el 50% y las infecciones respiratorias a un 25%. Los niños y los escolares son los principales destinatarios del Día Mundial del Lavado de Manos. El lavado de manos, especialmente en los momentos críticos, es decir, después de usar el inodoro y antes de manipular alimentos, es una intervención clave y de bajo costo efectiva que salva vidas. Los resultados de las investigaciones dicen que una vasta mayoría de viviendas pobres tienen jabón en el hogar, y más bien el problema es que el jabón raramente se usa para lavarse las manos. Para cualquier información, dice la comisión, visite www.lavadodemanos.org. Y los 5 datos claves dicen que lavarse las manos solamente con agua no es necesario, lo que es una práctica común y recurrente alrededor del mundo, pero hay que lavarse las manos con jabón, y el jabón apropiado requiere una pequeña cantidad de agua. Usar jabón facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contiene la mayoría de los gérmenes, y además deja un agradable olor en las manos. El lavado de manos con jabón evita enfermedades que matan a millones de niños y niñas cada año. Y también dice que las manos se deben lavar con jabón después de usar el baño, después de limpiar las heces de un niño o después de cualquier otro contacto con excretas humanas, incluidas las de los bebés y los niños. El lavado de manos es la intervención de salud de más costo efectiva. La promoción del lavado de manos es más eficaz en comparación con el financiamiento que requieren otras intervenciones de salud. Los niños pueden ser agentes de cambio cuando se trata de compartir prácticas de higiene. Los niños y niñas es el segmento de la sociedad que suele ser más enérgico, entusiasta y abierto a nuevas ideas, y pueden actuar como agentes de cambio y transmitir las lecciones de lavado de mano que aprenden en la escuela a sus hogares y comunidades. Lavarse las manos es un importante vínculo, dice esta agrupación, para el cuidado de la salud de la población. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, algo que a veces dejamos por olvido o por vagancia en el olvido después de haber estado trabajando con algo que nos deja las manos sucias y no lo hacemos como deberíamos. Miguel. Bueno, tenemos en línea a la abogada, profesora de Derecho Constitucional, secretaria adjunta de los universitarios del Comahue y además organizadora del 34º Encuentro de Mujeres que se realizó en la Ciudad de La Plata. Estamos hablando de la doctora Micaela Gomi, ya la puede saludar. Hola Gomi, buen día de Renzi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, sobre todo porque ayer ustedes terminaron el 34º Encuentro de Mujeres y la verdad uno se pone a veces a pensar cuántas cosas pendientes hay desde aquel trabajo de Eva Perón para que la mujer tenga derecho a elegir y a ser elegida, a dos presidentas mujeres que tuvo el país, pero a una oferta de hoy, por ejemplo, donde salvo en dos casos que hay dos candidatas a vicepresidenta, el reto son varones, ¿no? Esa lucha por la igualdad, a veces algunos sectores la exageran y otros sectores la cultivan. Y me parece que haber movilizado a 200.000 mujeres de la forma en que ustedes lo han hecho, de la forma en que ustedes se organizan, no solamente es un ejemplo para los varones, sino que es un ejemplo hacia la sociedad argentina. Así que yo le voy a pedir, Micaela, que le expliquemos un poco el sistema organizativo que ustedes tienen, que la gente no lo conoce, no lo sabe. Es decir, que se arma una comisión para organizar un evento y que ahora el próximo será en San Luis y se armará otra comisión, etcétera, etcétera. ¿Por qué no le explico un poquito cómo funciona todo esto? Sí. En principio, déjenme corregir que yo no estuve en la organización de este encuentro, sino del número 24, que fue en la provincia de Neuquén. Yo soy residente de la provincia de Neuquén. Ajá. En el año 2008 fuimos parte de la comisión organizadora del encuentro en Neuquén. Y efectivamente, esta organización que vos mencionabas tiene que ver con un encuentro que viene desde el año 86 a esta parte, con una misma metodología de funcionamiento, que es una comisión organizadora que no es fija, sino que se autoconvoca cada año en cada provincia que se elige como sede, se hace una convocatoria abierta y cada mujer que participa, participa en calidad de mujer y no en calidad de organización, más allá de si pertenece o no a alguna organización. Es una organización horizontal, esa comisión organizadora se encarga de, por un lado, juntar los fondos para hacer el encuentro en la provincia que le corresponda, que esto es un encuentro autofinanciado, por lo tanto se hacen actividades para juntar plata, se hacen solicitudes de dinero a organizaciones, al Estado, se consiguen recursos como por ejemplo las escuelas para poder dormir o para poder realizar los talleres, los espacios culturales para las actividades culturales, lo que tiene que ver con las viandas que se ofrecen a una buena parte de las delegaciones que no cuentan con recursos para poder garantizarse la alimentación, lo que tiene que ver con el transporte. Toda esa organización está en manos de esa comisión organizadora que entrega el encuentro de mujeres al momento de iniciar los 3 días de jornada. Y los 3 días de jornada se componen de una apertura, donde la comisión organizadora lee el documento inicial que se consensuó, donde, bueno, siempre alguna actividad extra se puede hacer. Se hace una inscripción que paga cada participante, que este año fue de 200 pesos, y se empiezan los talleres sábado a la tarde, domingo a la mañana y domingo a la tarde, talleres horizontales, más de 80 temáticas, donde las mujeres debaten también, nuevamente como mujeres y no como representantes de organizaciones, esto es un encuentro, no un congreso de representaciones. La palabra, son talleres de, se intenta que no sean más de 50, de 60 mujeres para poder permitir el uso de la palabra a todas las mujeres, y se finaliza con conclusiones, donde no se vota una conclusión, sino que aparecen todas las ideas reflejadas en las conclusiones de todas las participantes. Se hace una movilización el domingo a la tarde, una peña el domingo a la noche y el cierre el día lunes a la mañana, donde se elige la próxima sede por ovación. Ese es el funcionamiento que lleva 34 años y que para nosotras es lo que ha permitido centralmente que se continúe durante 34 años, que crezca de 1.000 personas a, en este caso, casi 200.000 o 150.000 mujeres, y que además se consigan muchísimos logros a partir de los aprendizajes y de la organización que trae los encuentros. Ahora, es interesante esto que acabamos de escuchar, porque se autoorganizan de tal forma que, por ejemplo, si hay una recaudación económica que sobra, la trasladan a la próxima reunión, ¿no? Por ejemplo, si sobró algo de recaudación económica en La Plata, la pasan a San Luis. Efectivamente, ya ha pasado en varias ocasiones esto que mencionás, porque, bueno, hay una comisión de finanzas que abre una cuenta bancaria. Una vez que termina el proceso, se hace un balance que se incorpora en las conclusiones del año siguiente, y ese balance, si queda saldo positivo, se traslada efectivamente a la comisión organizadora siguiente. Y déjame aclarar además que tiene este mecanismo que yo mencionaba, genera también la federalización, ¿no?, que es uno de los pilares más importantes de este encuentro, que ha recorrido, digamos, más de 20 ciudades de la Argentina. Se ha repetido la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Neuquén, de Bariloche, digamos, varias ciudades se han repetido ya dos veces los encuentros, pero se sigue intentando que el encuentro, digamos, vaya circulando por todo el territorio de la República Argentina, y este año tenemos la satisfacción de haber elegido una ciudad que todavía nunca se había realizado el encuentro, como es la provincia de San Luis. Claro, y además van quedando pocas provincias, ¿no? Me parece que quedan 3 o 4 nada más que no hayan visitado. Sí, efectivamente. Así que seguramente irán buscando también estar en esas para que las 24 provincias del país tengan la presencia. A mí me parece brillante la organización que ustedes han logrado tener, porque además efectivamente se discuten talleres. Y esto es importante decirlo, porque yo he escuchado a muchos periodistas, sobre todo mujeres, que hablaban de un cambio de nombre y no sé cuánta otra cosa, anticipándose a lo que los talleres iban a decidir, una cosa que la verdad me pareció que o no estaban informadas o estaban informadas por algún sector de las mujeres que concurrían, porque esto no me parece que está de más, el agregado de un nombre que le querían poner, porque ya sé, desde que nacieron, que los pueblos originarios están representados. Y usted, como tiene partícipe, actividad como profesional, justamente en los nativos de su provincia, sería bueno que expliquemos esto, que plurinacional o pluricultural, hace rato, porque desde el arranque siempre fue así, ¿no? Sí, efectivamente, este es un debate que yo entiendo que fue falso y que fue malintencionado, y que en muchos de los talleres hubo mucho malestar con esta imposición desde el periodismo y desde algunos sectores políticos, que ya hablaban de un encuentro que tenía un nombre modificado, ¿no? Esto cayó muy mal a las participantes del encuentro, porque justamente es lo contrario de lo que nosotras pregonamos en los encuentros y hemos podido instalar como mecánica de los encuentros. Claro, y actuó como un disparador, porque los talleres fueron todos absolutamente mantener el nombre, ¿no? Claro, exacto. Nosotros estamos acostumbrados a un debate que es plural, que es horizontal, que tiene una definición horizontal. Entonces, cuando el encuentro todavía no había tomado ninguna decisión, ya había una instalación de una modificación de nombre. La verdad es que, como vos decías recién, el encuentro ha sido plurinacional desde el primer encuentro. Las mujeres de los pueblos y las naciones originarias de la Argentina han sido parte no solo de los talleres, sino de las comisiones organizadoras en muchas provincias. También han sido parte de las marchas. Solo, digamos, hace falta recordar, en la provincia del Chaco, las mujeres originarias del impenetrable chaqueño fueron las que encabezaron la movilización con una gran bandera que las identificaba. El taller de mujer originaria es un taller asambleario, es el único taller asambleario que existe en el encuentro, donde cada año participan más de 500 mujeres originarias, y donde, me parece que no es un dato menor, en este encuentro, ese taller de 500 mujeres originarias terminó poniendo en sus conclusiones que no está de acuerdo con esa modificación del nombre, porque no es una reivindicación ni un reclamo de ellas, porque ellas siempre se sintieron incluidas por este encuentro. Digamos, el debate falso que se intentó instalar es la idea de que hay un encuentro que no es inclusivo, que es discriminador con los pueblos indígenas y con las identidades de género disidentes. ¿Cómo funcionó, Micaela, cómo funcionó el taller de la sub-16, de las chicas más jovencitas? ¿Cómo? ¿Cómo funcionó el taller de la sub-16, de las chicas más jovencitas, no? Sí, ellos tienen un taller de adolescencia y juventud. Sí. ¿Cómo tuvo eso? ¿Qué presencia tuvo? ¿Qué cantidad de gente fue? La verdad que no tengo yo todavía esa información, porque las conclusiones todavía no están de todos los talleres. Yo les puedo decir... No me refiero a las conclusiones, sino me refiero a la cantidad. Si ustedes vieron mucha gente joven, a eso me refiero, ¿no? Muchísima gente joven, pero también muchísima gente grande. Yo quiero esto mencionarlo porque yo estuve participando del taller número uno, que es el taller de Encuentros Nacionales de Mujeres. Es justamente el taller que se hace balance sobre los años anteriores y se hacen propuestas para mejorar la organización de los encuentros para adelante. Y estuvieron las mujeres que organizaron los 34 encuentros, estuvieron participando desde el primer encuentro, mujeres que participaron de la organización del primer encuentro en Buenos Aires en el año 86, las mujeres con muchísima trayectoria encuentrera, y efectivamente pudimos hacer un balance alrededor de la discusión del nombre, donde además de que es absolutamente minoritaria la posición del cambio de nombre, lo cierto es que no responde a la realidad esta idea de falta de inclusión o de discriminación de algunos sectores, pero que además, por un lado, la palabra mujeres, entendíamos nosotros en estos talleres, es la palabra que más incluye. Justamente eso para nosotras ha significado el crecimiento de los encuentros de 1.000 mujeres, 10.000, 25.000, 60.000 tuvimos el año pasado y más de 100.000 este año. Eso muestra que, lejos de ser, excluyente, es un encuentro absolutamente inclusivo que año a año crece y sigue incluyendo sectores, donde todas las temáticas están representadas en los talleres, donde, por supuesto, todas las mujeres campesinas, rurales, obreras, las mujeres con distintas religiones, mujeres de distintas edades, y justamente esta cuestión totalmente transgeneracional, donde están las mujeres jóvenes, las de la marea verde, las chicas adolescentes que llevan sus pañuelos en las mochilas, y están las mujeres grandes que han hecho otro proceso, que han sido las que nos han traído hasta acá, que han sido las que han generado este maravilloso Encuentro Nacional de Mujeres que se ha podido sostener como único en el mundo. Y eso también es algo que se reivindicó. Latinoamérica y el mundo está mirando el proceso de avance del movimiento feminista y de mujeres de la Argentina. Bueno, y eso me permite interrumpir para hacer una pregunta clave. Fernández, el candidato del Frente de Todos, anunció que tiene intención de crear un Ministerio de la Mujer. ¿Es imprescindible tener un Ministerio de la Mujer? Yo creo que sí, absolutamente. Estamos absolutamente de acuerdo con la idea de... A ver, Micaela, porque es muy importante explicar por qué. ¿Qué abarcaría ese ministerio que no lo pueda abarcar cualquier otro ministerio? Bueno, en principio todas las problemáticas que tienen que ver con la violencia de género, me parece que es central, sí. Que nosotros tenemos que tomar dimensión de la gravedad que tiene la situación de la violencia de género, pero no las violencias solamente, y ahí me parece que es central la idea del ministerio, las violencias como el golpe o el femicidio, como último, por supuesto, más grave y más doloroso momento de la violencia de género, sino cómo, vamos creando sociedades menos violentas en términos de mirada hacia las mujeres, en términos de ESI, de educación sexual integral, en términos de prevención, en términos de mensaje que se baja desde un lugar tan importante como es el poder de un gobierno, ¿no? En un país además tan verticalista y tan presidencialista como es el Poder Ejecutivo Nacional, se puede empezar a meter un mensaje profundo de modificación de prácticas, de modificación de las comunidades. Ahora, doctora, ¿y esto no puede ser abarcado por el resto de la organización? Pregunto esto porque me da la impresión que de pronto un ministerio es como una cosa demasiado grande para solamente un género, ¿me explico? Sí, lo que pasa es que en principio, hasta ahora, teniendo secretarías, subsecretarías y teniendo, o una mirada transversal en algunos ministerios, esto no ha ocurrido, digamos. No hemos podido dar avances significativos más que luchas que hemos podido dar desde el movimiento de mujeres, desde los encuentros de mujeres, que han ido arrancando algunas conquistas, como la ley de en violencia hacia las mujeres, bueno, como la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la ley Brisa, la ley Micaela, son leyes que en general las ha ido arrancando el movimiento de mujeres y muchas veces luego de tragedias muy fuertes como la que, por ejemplo, fue la ley de Micaela. En ese sentido, a mí me parece que, digamos, la importancia que tiene poder crear un ministerio también es un mensaje, me parece, muy claro y una posición política muy importante de un gobierno. Pero sí, además, déjame decir que a nosotras igual nos interesa discutir toda la política, ¿no? La creación de un Ministerio de la Mujer no puede ser nunca bajo la idea... Justamente, Micaela iba a decir eso. Es decir, cuando aparezca un Ministerio de la Mujer, muchos varones van a decir, ah, no, bueno, esto mandalo al Ministerio de la Mujer. Y vamos a tener, me parece a mí, una fragmentación de lo que debe ser o una unidad de concepción para trabajar en proyectos comunes. A lo mejor lo que hay que darle es la fuerza necesaria a quienes representan justamente esta problemática que es muy grave, que es la violencia de género, pero no creo que simplemente un ministerio lo resuelva. Entonces me parece a mí que a lo mejor Fernández sale a decir esto, creo que hasta tiene un compromiso con Donda para que sea ministra de la Mujer, pero más allá de esta situación, que puede ser opinable, el temor de la pregunta está dado, no sea cosa que después el propio varón en otro ministerio diga, no, tíraselo al otro ministerio, no, que se arreglen las mujeres, ¿me explico? Sí, en realidad más que ese riesgo, para mí es el riesgo de que crean que, por eso insisto, yo estoy de acuerdo, pero entiendo que no puede ser sobre la base de considerar que las mujeres solo nos podemos ocupar de las temáticas de género, ¿no? Nosotras queremos participar de toda la construcción de la por política. Eso digo, nosotras queremos opinar de economía, queremos opinar de política internacional, queremos opinar de defensa, queremos opinar de desarrollo social, y de hecho son mayoría en el padrón, así que no solamente tienen derecho por ser mujeres, sino que tienen derecho por ser mayoría en el padrón, es decir, el famoso, la historia es así, ¿no? Con Evita el derecho a elegir y a ser elegidas, el trabajo que se hizo en la época de Perón, después Menem que le da un 30% de cupo, y después Cristina que le da el 50% de cupo, y ahora hay un 50% de cupo en las listas de legisladores y demás, pero después, cuando llega el momento de tomar las decisiones, a veces, y esto lo digo con conocimiento de causa, a veces no están los cuadros necesarios que la mujer tiene que tener. Entonces, a lo mejor, más que un ministerio, lo que hay que hacer es un trabajo intenso para la participación activa de la mujer, ¿no? Sí, a ver, en principio yo creo que cuadros hay. Lo que pasa es que a veces no se les da el lugar y entonces no son tan visibles, no son nombres tan conocidos, porque justamente han tenido pocas posibilidades de hacerse conocer. Yo creo que los cuadros están, hay que buscarlos, hay que sacarse la idea de que efectivamente hay más cuadros masculinos que de femeninos. Pero además, yo creo que, en todo caso, en aquellas fuerzas políticas donde tengan más cuadros varones que mujeres, justamente ha sido porque no le han dado la posibilidad de crecer. El crecimiento político de un cuadro, de un dirigente, de una dirigente, tiene que ver también con la experiencia y con la propia práctica política. No se nace cuadro político, se hace en el camino de ir construyendo política con el otro, con la otra, claro, con dirigir procesos, con participar activamente de la militancia política. Por lo tanto, cuanto más lugar se le dé a las mujeres, cuando se las saque en las reuniones de los lugares de, digamos, de servir el mate, de buscar el bizcochito, cuando la política también se deje de estar masculinizada en términos de horarios, ¿no? Porque no es lo mismo los horarios nocturnos con lo que significan para la organización de una mujer que quiere participar en política. Bueno, por ejemplo, ha pasado algo notable en las empresas y en el Estado, ¿no? Sobre todo en el Estado, más que en las empresas privadas, que se le da también al hombre días de maternidad. Es decir, porque muchas veces el padre se tiene que quedar haciendo trabajo de hogar o tiene que estar al lado de la mujer. Entonces, van pasando cosas que van demostrando... Eso que empieza a regularse en lugares como el Estado, en la política, extraestado en el sentido de las cosas políticas, eso todavía está muy dejado a las posibilidades de fuerza que tengan las mujeres. Sí, a mí me parece excelente la organización de las mujeres y me parece además que es obligatorio que la mujer participe porque tiene un concepto de vida porque la mujer es la que da la vida, muy diferente al del hombre. Entonces, también para tomar decisiones a veces en la política, en lo social y demás, tienen otra mirada totalmente distinta al varón, y eso es muy bueno porque lo hacen desde un sentido de que son dadoras de vida, ¿no? ¿Está ahí, Micaela, o se cortó? Hola. ¿Se cortó? Hola, hola. Ahí está. A ver, Micaela. ¿Se había cortado? No, me parecía que se había cortado. Ahora, no, digo que está muy bien que la mujer tenga esa presencia que estamos hablando, porque además la mujer como dadora de vida tiene una mirada diferente al varón en situaciones límites, y a veces es muy muy interesante tener mujeres que tomen decisiones, pero no que acompañen al hombre, sino que estén por encima del hombre tomando decisiones cuando hay una capacidad manifiesta, ¿no? Sí, sí, yo creo que nosotros tenemos miradas efectivamente diferentes, ¿eh? Se va la voz, Micaela. Bueno, hasta acá llegamos entonces con Micaela Gómez, una abogada participante del encuentro de mujeres. Muy interesante la charla que estamos teniendo, pero lamentablemente se ve que se ha ido. Era un celular, ¿no, Enrique? Claro, Miguel, un celular, sí. Ha perdido la señal. Bueno, ya está, pero ya dijo todo lo que queríamos escuchar. Muy interesante la nota con la señora. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el armado de las listas después pasan cosas como que va la novia, la amiga, la esposa, porque a lo mejor no encuentran los cuadros necesarios, pero tampoco se le da participación a la mujer en los comités, en las unidades básicas, en los lugares de reuniones políticas, y entonces las mujeres cansadas de este ninguneo toman decisiones propias, y esto que han organizado es espectacular, porque ustedes piensen en lo que es una organización absolutamente llana, es decir, una comisión nueva organizará lo de San Luis, y así sucesivamente en cada lugar hay una comisión distinta, y esa comisión después traslada, si quedó algún beneficio económico, traslada ese beneficio económico para las próximas organizadoras, pero son otras, es decir, siempre son mujeres diferentes las que van organizando los encuentros, y tiene 34 años. Es muy interesante la mecánica, la organización que le han dado a las mujeres, donde además no importa quién es la mujer que llega, no importa el cargo o la jerarquía que tenga, es una más en los talleres, elige un taller y debate de igual a igual con cualquiera de las ciudadanas que allí está. Notable organización de las mujeres, que da un ejemplo realmente importante, porque es donde se discuten los talleres, donde se hacen las propias conclusiones, y se movilizaron 200.000 mujeres en la capital de la provincia. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Daniel, ¿se jugaron los partidos? Sí, Miguel, se jugaron. A ver, el fin de semana, el sábado estuvo muy complicado, el sábado se suspendió todo lo que pasó para hoy, pero igual, como tenemos tantos clubes, tantos equipos en el ascenso, por ejemplo, en Córdoba, Belgrano empató 2-2 con Ferrocarril Oeste el día sábado. El día sábado se jugó en Córdoba, Belgrano Ferro, y se jugó solamente un partido de la D, Argentino de Rosario, que empató 0-0 con Lugano. El domingo, All Boys, con la vuelta de Pepe Romero a casa, a Floresta, empató 1-1 con Santa Marina. Branda Brodé empató 1-1 con San Miento de Junín. En Puerto Madryn se jugó por la tarde finalmente, a las 4 de la tarde, Guillermo Brown ganó 2-0 de Chicago, con un técnico relator que ya está siendo cuestionado por algunos, ¿no? Sabemos si es relator técnico, técnico relator. Perdió Chicago, juega mal, otros te dicen no juega a nada, no tiene rumbo, no encuentra rumbo, no encuentra el equipo. Lo real, lo concreto, es que Chicago pierde, empata, no ha ganado con este técnico, y ya comienzan los murmullos. En Mendoza, Gimnasia le ganó 2-0 a su similar de Jujuy. En Mar del Plata, Alvarado, para que respire su técnico, Juan Pablo Pumpido, le ganó 3-2 a Estudiantes de Río Cuarto. En San Juan, San Martín le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia. Y en Santiago del Estero, Mitre empató 1-1 con Morón. Por la B Metropolitana, Almirante Brown le ganó 3-0 a San Miguel, Armenio empató 1-1 con Flandria, por la primera C, Luján empató 0-0 con Central Córdoba de Rosario, Cañuelas le ganó 2-1 a Argentino de Merlo, Excursión esta como local, perdió 3-0 con Ducción, e Ituzaingó le ganó 1-0 al Porvenir. Claro, siguió todo esto el día lunes, la continuidad deportiva, Agropecuario Carlos Casares perdió 2-0 con Platense, anoche Rafaela, que siempre perdía como local, con Instituto, Heroica levantaba, Heroica remontaba, y ganó 3-2 en el equipo de la Crema. Quilmes anoche en el Centenario, mamita querida, perdió 4-1 como local con San Martín de Tucumán, 3 goles de Luciano Pons. En la B Metropolitana, el puntero San Telmo empató 0-0 con Colegiales. Técnico que debuta, empata. Raúl Pacha Cardoso asumió y dirigió su primer partido como técnico de Colegiales. Se llevó un puntazo de la Isla Maciel. En Escalada, Talleres empató 0-0 con Acasuso. Deportivo Español en primera 0, ganó 1-0 a León. San Martín de Bursaco empató 2-2 con Berazategui. En primera vez, Zupanqui perdió con el puntero, con Liniers, 1-0. Centro Español empató 0-0 con Muniz. Desamparado de San Juan en el Federal A, anoche perdió de local 1-0 con Villa Mitre de Bahía Blanca. Hoy tenemos mucho fútbol, claro, lo que se suspendió el sábado. Defensores de Belgrano, Almagro por la Primera Nacional, 15:30, a la hora 19:10, un necesitado de sumar de a 3. Tigre recibe a Villadálmine, 20 horas, Chacarita el Riestra. Por la B Metropolitana, Tristan Suárez Los Andes, todo por la tarde 15:30, el fútbol en Villalín San Carlos, Sacachispa JJ Urquiza, en Zárate el Calvo Argentino de Quilmes, por la Primera C, 15:30 Real Pilar, Fútbol Club Midland, Arenas La Madrid, a las 4 de la tarde, el partido de la fecha en el Parque San Martín, Deportivo Merlo La Ferrer, por la Primera D, Juventud Unida, todo 15:30, ante Cambaceres, en Campana, Puerto Nuevo, Esportivo Barracas, en General Rodríguez, Atlas, Manchester y Paraguayo Claypole, y un hecho destacado del fin de semana, Miguel, el presidente de Flandria, Fabián Poli, presentó su libro, fue presentado en realidad por Rubén Rocha, el libro de la historia de Flandria. Reitero, su presidente, Fabián Poli, en la sede social, presentó el libro de toda la historia de Flandria, un libro que no debe faltar en la biblioteca de todos los hinchas del Canario de Jauregui. Bueno, conseguí un ejemplar, a ver, que habla de Julio Sterling, que fue el creador de la empresa belga, que llevó trabajo allí y que permitió que la Asociación Obrera Textil tenga una delegación muy importante en Flandria, que prácticamente fue el desarrollo de esa zona. Después, bueno, venido a menos como tantas otras cosas en la Argentina, ¿no? Sí, sí, vamos a tratar de conseguir un par de libros. Y bueno, yo le hice el domingo por la noche una nota al presidente Fabián Poli. Dice, está toda la historia completa del club, ¿eh? Vos sabés que pasó algo que a lo mejor no está en el libro, que gracias a la aparición de Flandria, los arqueros dejaron de usar camiseta amarilla. Grisetti, ¿te acordás de Grisetti? Que fue sí, de Racing. Bueno, sí. Fue a jugar a Flandria y entonces tenía que jugar con un buzo de otro color porque la camiseta de Flandria era amarilla. Claro. Y a partir de allí los arqueros empezaron a usar cualquier otra prenda, pero hubo una época que era casi obligatoria que los arqueros usaban camiseta amarilla. Bueno, este detalle lo vi el otro día y me llamó mucho la atención. En el partido internacional de Argentina con Ecuador, la camiseta ecuatoriana es amarilla. Uh-huh. El arquero de Ecuador jugaba con camiseta amarilla, cosa que no sé cómo los árbitros dejaron pasar eso, ¿no? Es verdad. Es bueno, verdad. Así que Flandria, la aparición de Flandria en el fútbol profesional hizo cambiar a los arqueros el color de camiseta. Sí, señor. No sabe, seguramente en el libro no está esto, ¿no? Bueno, vamos a conseguir un par de ejemplares. Y decirle también si hablaron de la primera cabina, quién se la hicieron. Uh-huh. Me imagino. Un abrazo. Nosotros no teníamos cabina, transmitíamos arriba de una carreta cuando íbamos a transmitir a Jauregui, y un día pedimos la cabina y la hicieron. Ahora, sí. ¿Cuántas cabinas hay? No, hay varias. Bueno, hay muy buen sector de prensa. Saludo a la gente de Jauregui. Un abrazo, hasta mañana. Chao, chao. En las sierras cordobesas, Sal Si Puedes y Nina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:39, sí. Bueno, actualizamos el partido de Argentina, el Mundial de Japón, de vóley. Culminó victoria de Argentina por 3-0, 25-20, 25-21, 26-24. La ¿A quién le ganó? A Australia. Perdóname, ¿para qué nos sirve eso? Somos quintos en este Mundial. ¿En el Mundial? El Mundial que gana... ¿No nos clasifica para algo? No, pero bueno, es una buena actuación porque no venía bien el equipo argentino. ¿El primero quién es? ¿Brasil? Brasil, segundo Polonia, tercero Estados Unidos, cuarto Japón y quinto Argentina. ¿Y cómo salimos con Estados Unidos nosotros? Ganó, el primer partido lo ganó 3-2. Por eso, qué cosa extraña. Bueno, de esta manera Argentina queda quinto, postergando a Rusia, Italia, dos potencias en este deporte. Y bueno, culminó la participación del equipo de Marcelo Méndez hace un ratito, nada más, con victoria 3-0. Bueno, quinto en el Mundial de Vóley. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 10 °C la temperatura. Carbón. Poeta, el hombre gris de Buenos Aires en el recuerdo. Nació Julián Centella, porque no salió sino al aire. En Italia el 15 de octubre de 1910, seudónimo de Amleto Enrique Bergiati, destacado poeta y letrista de tango argentino, conocido por sus poesías y textos en lunfardo. Antonio Bergiati usó su seudónimo junto, tomado de la primera canción que escribió la milonga Julián Centella con música de José Cané. Amleto Bergiati nació en Borgo da Valditaro, provincia de Parma, Italia, y cuando tenía 11 años su padre, un periodista de ideas anarquistas, tuvo que huir de su país, emigrando a la Argentina, donde llegaron en 1922. La familia se radicó en San Francisco, en Córdoba, y el mismo año se vienen para Buenos Aires, estableciéndose en el barrio de Boedo. Amleto hizo sus estudios primarios en la escuela Abraham Lupi en las calles Caseros y Labardén, y fue compañero de banco de Francisco Rabanal, quien después sería intendente de la ciudad. Cursó su secundario en el Colegio Nacional Rivadavia, en Chile y Entre Ríos, pero no pudo terminar porque lo expulsaron por mala conducta en tercer año. Estableció una profunda relación afectiva con la ciudad y en particular con su barrio Boedo, de donde se consideraba oriundo, como él decía en un poema, pa' ver si se enteran que yo soy de Boedo. En 1932 se casa con la cancionista Gori Omar, hermana de la señora Nelly Omar, con quien convive hasta la muerte de Gori, ocurrida en 1967. Su primer libro de poemas fue El recuerdo de la enfermería de Jaime, de 1941, que lo firmó como Enrique Alvarado. Escribió letras de tango con músicos como Enrique Pedro Delfino, Enrique Franchini, Lucio De Mare y Hugo del Carril, y se desempeñó en la radio, particularmente en Radio Colonia, con su programa En una esquina cualquiera, y en Radio Argentina con Desde una esquina sin tiempo. También escribió para los diarios Crítica, Noticias Gráficas y El Mundo, y en las revistas Sábado y Prohibido. En 1969 publicó La Musa de Barro, con prólogo de César Tiempo, considerado su mejor libro, y ese mismo año grabó varios de sus poemas, incluyendo A Torro, un descarnado poema en el que desnuda su soledad y su tristeza, donde dice: negao a todo, piantao de mí. En el 71 escribió su única novela, El Vaciadero, dedicada a los quemeros, los hombres, mujeres y niños marginados de su barrio, que concurrían a la quema donde se incineraba la basura a buscar objetos de algún valor. Centella sostenía que el escritor tenía que estar comprometido profundamente con lo que escribía, y lo explicaba diciendo: para escribir hay que vivirla, si no nos acunamos en el camelo literario. Intervino en una sola película, El canto cuenta su historia, y El hombre gris de Buenos Aires. Falleció en su amada ciudad el 26 de julio de 1974. Gracias, querido Julián Centella, por tantos talentos y tan bellos poemas lunfardos, un inmortal por derecho propio, un dios reo en el Olimpo de los tangueros. Y lo escuchamos recitando su bello poema La musa rea. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento, y para escribir mejor lo hago en lunfardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento, a cantarle a una flor le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:47, 10 grados, 1/10 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Apareció abrir a su sindicato, la niña de 10 mejor... años. Apareció la chica de 10 años buscada por cielo, mar y tierra, por todas partes, por agua, cielo y tierra. Apareció sana y salva en la casa de una vecina. No fue a la casa de la madre, fue a la casa de una vecina, la chica de 10 años que la estaban buscando intensamente. Apareció totalmente embarrada y mojada, no se sabe dónde estuvo. Están las autoridades ahora con ella. Apareció con vida la niña de 10 años, Abril. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Habrá que ver si estuvo en Puerta Indio, si se fue a otro lado, porque rastrearon todo y no la pudieron encontrar. Agua, cielo y tierra. 7:48. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Teléfonos abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez, Miguel. Mire, Miguel, hoy un compañero oyente dijo que al presidente habría que colgarlo. Y usted le dijo que no estaba de acuerdo. Yo opino lo mismo que usted, pero yo lo entiendo al compañero oyente. La magnitud del desastre que produjo esta administración es tan incalificable, porque lo van a sufrir muchísimas generaciones. Sí, pero espere que lo corte ahí, porque hay que aprender algo. El pueblo cuando vota, elija quien elija, no se equivoca. El pueblo vota y elige. A nosotros nos puede gustar o no el resultado. Lo que sí es evidente es el rol y el papel que jugó la prensa. Entonces, aquí me parece que hay que ponerse a analizar objetivamente cómo hacen para dar vuelta una figura, porque, a ver, se puede prometer cosas antes de que uno se ponga en ejercicio, pero seguir sosteniendo desde la prensa a alguien que ha mentido de la forma tan espectacular que lo hizo Macri y pretender decirle a la sociedad que está, va a cambiar si es elegido de vuelta, eso no puede tener perdón social, pero la gente lamentablemente elige a quién escuchar, elige a quién leer, elige a quién ver, ¿no? Pero Miguel, usted coincidirá conmigo que no es fácil mantener el equilibrio emocional al ver lo que estamos viendo. Sí, pero hay que mantenerlo, ¿sabe por qué? Porque a nosotros nos ha pasado de todo. Estuvimos 18 años sin poder expresar la voluntad que teníamos políticamente. Supimos sostener eso y discutir para que la opción de que todos puedan elegir y ser elegidos, y hubo mucha gente que dio la vida para eso. Entonces, hoy por hoy, nosotros no podemos proponer la violencia. Lo que tenemos que proponer es el control parlamentario que sí existe en la Constitución y que no se ejerce. Pero por eso le dije que yo coincidía con usted. Pero Miguel, solo espero que la historia no diga que se equivocaron o que fueron ineptos. Vinieron a destruir la concepción del pueblo y de la nacionalidad. No, y el poder que tienen para hacer daño hasta el 10 de diciembre es muy grande. Claro, pero mire, eliminaron los derechos adquiridos de la mayoría de la gente y transformaron el país en una colonia inglesa. Esto, de alguna manera... No, en una economía inglesa, no, en la economía de la colonia inglesa. Dije de la colonia inglesa. ¿Puedo agregar una frase de Julián Centella? Julián Centella dijo, la magia del escritor consiste en extraer vida de la vida. Todo tiene que ver con todo, Miguel. Mire, cuando uno se detiene a pensar lo que nos está pasando, también tenemos que pensar qué nos pasa como sociedad. Completamente de acuerdo. Por la dirigencia que producimos. Porque la gente cree que va a ir a votar, por eso dije hoy en la mañana lo que dije, la gente cree que va a ir a votar el 27, que el 28 sonríe todo el mundo, el 10 de diciembre se cambia todo, el 11 somos felices. No, no es así. Y además hay que construir, porque el voto no es el último paso, el voto es el primer paso. Pero se da cuenta que volvemos al origen de la frase, estamos como estamos porque somos como somos. El silencio es salud, decía uno de la dictadura. Yo voy a suscribir la frase de la dictadura. El silencio es salud. Hasta mañana, Miguel. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La Revolución Argentina es una campaña porque estábamos acostumbrados a manejar con bocinazos, entonces hicieron toda la campaña del silencio de salud. Es cierto, y por suerte se dejó de usar tanto la bocina, ¿no, Diego? ¿Te acordás lo que eran los bocinazos antes? Sí, era impresionante, por lo menos no las usan, ahora te llevan puesto pero no te tocan bocina. Y otra frase también de aquella época, de aquella dictadura de la Revolución Argentina, era Argentina a la frontera, ¿no? Argentinos a la frontera, ¿era? Sí. ¿No? Bueno, eso es otra de las cosas. Hemos abandonado las poblaciones de la frontera. Otro dato no menor para trabajar y para tener presente. Bueno, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? El Alberto de Morón. Mire, por suerte, Dios ha hecho un milagro y ha hecho aparecer esta niña de 10 años. Por eso yo quisiera que el milagro que fue cuando terminó de la Rúa, cuando terminó de hacer los suyos el presidente que vino después, el equipo de Felipe Solá, de Alberto Fernández, Néstor y Roberto Lavagna, fue un milagro cómo sacaron el país adelante. Y yo estoy seguro de que Alberto Fernández quiere repetir esa epopeya. y que lo vas a lograr y que lo vas a hacer sin ninguna duda. Ahora, la duda que tengo yo es si Cristina, la Cámpora, la Roque y Máximo lo van a dejar. Eso es lo único que yo, la única duda que tengo. Gracias. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 54 minutos. La menor aparentemente dijo que no quiere estar con su mamá y fue a la casa de una vecina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Anticipamos noticia en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy, 15 de octubre de 1809, el virrey Baltasar Cisnero abría el puerto de Buenos Aires al comercio libre de las demás naciones del mundo. Luego, los ingleses harían un alto aprovechamiento con los ferrocarriles que terminaban en los puertos argentinos a los efectos de llevarse todas las riquezas nacionales a Inglaterra. El pronóstico dice que tendremos llovinas y lluvias aisladas con una máxima de 17 grados, la actual 10 grados una décima. Continúan los ecos del debate presidencial. En las redes sociales continúan sacando distintas versiones de todos los sectores que dicen que se dan conforme, todos se sienten ganadores en un reducido, bueno, en una reducida exposición que aportó bastante poco. Estadística de la deuda internacional del Banco Mundial. La Argentina bate récords. El informe del Banco Mundial estimó que Argentina fue el país que más se endeudó en el año 2018. Un caso aparente entre los principales tomadores de deuda, que es la Argentina, donde el stock de deuda externa aumentó un 19% durante la presidencia de Macri. El endeudamiento a corto plazo es significativo, indica un informe del Banco Mundial. Además, el reporte publicado a comienzos del mes realiza una tímida advertencia sobre el incremento en el endeudamiento externo de países en desarrollo. Los indicadores de la deuda indican que la carga de la deuda quizá está contribuyendo a las vulnerabilidades económicas de los países. Sostiene el reporte que apenas en 2 años atrás la parte financiera y económica de la Argentina empezó a crecer con su endeudamiento en forma peligrosa. A lo largo del año pasado también aumentó el saldo de deuda entre el 10 principales tomadores de deuda del mundo, entre los que figuran Brasil, India, México, Indonesia, Sudáfrica, Rusia y Turquía, pero a la cabeza de todo está la Argentina de Mauricio Macri. 7 de la mañana, 58 minutos. La lucha entre los liberales de la Iglesia Católica y masones infiltrados provoca distintas crisis y la prensa italiana critica actitudes que cuenta exactamente al revés. El jefe de la Gendarmería Vaticana, Gianni, es el comandante de Gendarmería, lo ponen ahora en discusión porque provocó allanamientos frente a quienes tenían manejo espurio por orden directa del Papa, y ahora la cuentan como que el Papa le estaría pidiendo la renuncia, que es una noticia no confirmada. Lo cierto es que para poner en cuestionamiento a la figura de Francisco, titulan de manera catastrófica, por ejemplo, un hombre cercano al Papa cuestionado en un escándalo, publicó Clarín, cuando en realidad el jefe de la gendarmería allanó a los que estaban produciendo una administración fraudulenta con compras de edificios en Londres, y eso no se puede hacer si no tuvo la orden del Papa. Siggiani, la máxima autoridad de la gendarmería vaticana, se fuera, sería porque entonces en realidad no tenía la orden del Papa. Veremos el desarrollo, pero las logias pro Estados Unidos, manejada por grupos masónicos en el Vaticano, pretende moverle el piso al Papa argentino hace mucho tiempo. También tienen la complicidad de la curia italiana, que hace rato se sienten desplazados porque los papas fueron polacos, alemanes y argentinos y no italianos. La página deportiva. Y la última fecha FIFA del año, se ha confirmado que el próximo 15 de noviembre en Riad, en Arabia Saudita, Argentina va a jugar uno de los dos partidos de esta fecha FIFA ante Brasil. Reiteramos, será el 15 de noviembre en tierras árabes. Falta confirmar quién será el otro rival, partido que se va a disputar en Bangladesh. Para el encuentro frente a Brasil, Lionel Scaloni podrá contar con Lionel Messi, quien dará por cumplida la suspensión que le aplicó la Conmebol de 3 meses por sus declaraciones críticas en la Copa América, en la que Argentina resultó eliminada de la final, precisamente en el partido ante Brasil. En lo que tiene que ver, además, ante Chile salió tercero, pero perdió la... No, ante Chile cuando lucharon. Claro, exacto. Ante Chile fue expulsado. Sí. Chile y ahora para Brasil fue expulsado. Exactamente, cumplió los 3 meses. Además, hablando de fecha FIFA, hoy va a haber 3 partidos que involucran a selecciones sudamericanas. Desde las 13 van a jugar Chile ante Guinea en Alicante. La selección trasandina busca quebrar una mala racha de 7 partidos en la que no puede ganar, la selección trasandina que dirige el colombiano Reinaldo Rueda. También a las 16, pero en Lille, Francia, Colombia será rival de Argelia. En tanto, 22:30 en Lima, en Perú, Perú recibe a la selección uruguaya que dirige Oscar Washington Tavares, que hoy cumple 200 partidos consecutivos dirigiendo a la selección celeste. Y en lo que tiene que ver, finalmente, en el reporte del deportivo de Rensis ayer y hoy, hay que señalar que ayer continuó la fecha de fútbol de primera división femenino profesional, con la victoria de San Lorenzo ante el Sindicato Argentino de Televisión por 6-0, con tantos anotados por Eliana Medina de penal y otro por la misma Medina. 2 de Macarena Sánchez, Rocío Correa y Fernanda Ferrari le dieron la victoria al Ciclón, que de esta manera llegó a la punta del campeonato en soledad con 12 unidades. En el día de hoy van a jugar 13:30 el Porvenir ante Excursionistas, mañana lo harán Huracán ante Boca en cancha de Sacachispas, y finalmente el encuentro que iban a disputar ayer Defensores de Belgrano en Gimnasia de y Esgrima La Plata volvió a ser suspendido por las malas condiciones del campo de juego del conjunto de Defensores de Belgrano. Hablando de las chicas del fútbol, sí pudo jugar ayer la Guayurquiza en la Copa Libertadores de América Femenina. En el partido inaugural perdía el equipo argentino 2-0 y llegó a la igualdad ante Santiago Morning 2-2, con tantos anotados por Ugarte y Shell. En el día de ayer entonces debutó medianamente con éxito el equipo de la Guayurquiza en la Copa Libertadores de América de Mujeres. 8 de la mañana, 3 minutos. En un show de Diego Torres se incendió parte del escenario. El episodio conmocionó a los presentes. El martes próximo se va a presentar un pronóstico totalmente mejorado con relación a esta semana. Tendremos toda la semana hasta el viernes con lluvias y lloviznas, y ya a partir del lunes y martes de la semana que viene mejorará y volverá la primavera, según el servicio meteorológico. Patricia Bullrich dice que desde el 2015 bajaron un 92% los homicidios dolosos en la Villa 1114. Según la ministra, sostuvo que en el año 2015 hasta septiembre de este año los homicidios dolosos allí bajaron un 92.86%. En el 2015 hubo 28 homicidios, 3 en el 2016, 5 en el 2017, 2 en el 2018 y este año ninguno de ellos vinculados a temas del narcotráfico. Hemos tenido un nivel de incautaciones récord en la historia de la Villa 1114. Entre los realizados por la Policía Federal Argentina, afirmó la ministra. La presentación de los resultados fue dada a conocer en el marco de 3 operativos concretados por Gendarmería, en la que se secuestraron 32 kilos de marihuana y 12 kilos de cocaína. Junto a Bullrich estuvieron el senador y candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, el que quiere dinamitar las villas. 8 de la mañana, 5 minutos. La última noticia tiene que ver con una información de la FAO. América Latina es el principal responsable de la pérdida de alimentos en el mundo. Según un informe de la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, América Latina y el Caribe figuran como los responsables del desperdiciar toneladas de alimentos desde el momento de la cosecha hasta la llegada a la venta. El documento fue divulgado este lunes y resalta las elevadas estadísticas. Según el índice de pérdida de alimentos desarrollado por la FAO, la región latinoamericana pierde el 20% de los alimentos. Gracias a este instrumento se puede conocer cuáles son los principales países del continente que enfrentan esta situación. De acuerdo a los datos de la FAO, en América del Caribe, América Latina y el Caribe, se pierde gran parte de los alimentos. Con respecto a los lugares donde ocurre la mayor pérdida de producción, en granja por cosechar en el momento inadecuado, malas condiciones climáticas, los productos que se pierden, indicó el informe titulado que el Estado Mundial de la Alimentación y de la Agricultura, por sus siglas en inglés, que sea el SOFA, dice que además de la complementación de las granjas, muchos alimentos se transportan los productos en lugares que no corresponden. Los países que más pierden, Argentina, Chile y Brasil, según el informe de la FAO, en la pérdida desde que se cosecha un producto hasta que llega a transformarse en alimento, se pierde el 20% por cosechas fuera de tiempo o mal hechas y por el transporte inadecuado. Es la hora 8:06 minutos desde la Argentina para el mundo. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, la herencia que nos va a dejar el gobierno de Mauricio Macri, estrenó al final del actual mandato de Macri en diciembre de 2010, será de $1 billón, casi igual a la base monetaria. El dato surge de un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino que se difundió ayer lunes y que analizó cuánto dinero necesitará pedir prestado o emitir quien ocupe la primera magistratura a partir del 10 de diciembre. Y Deza destacó que en diciembre de 2019 el déficit del sector público nacional total primario más intereses de deuda pública ascenderá a $1 billón. En tanto, el stock de letras de liquidez LELIC acumulado en el Banco Central y cuya contraparte son plazos fijos de los ahorristas ya asciende a $1.2 billones. La cantidad de dinero en pesos en manos de la gente, efectivos, cuentas corrientes y cajas de ahorro, asciende a $2.2 billones. En el marco de la campaña electoral abundan ideas y propuestas que asumen que la situación económica actual es crítica, pero que va a tender a normalizarse con una nueva administración. Tanto las promesas de los candidatos, los últimos fallos de la justicia e iniciativa de actores sociales importantes como los empresarios industriales con su plan productivo 2023, parecen no percibir que la situación fiscal refleja terminal y no una mera perturbación transitoria. Evidencia nada a la extrema precaria situación fiscal es que nadie está dispuesto a prestarle al sector público. En agosto el gobierno quiso renovar las letras de tesorería y la licitación se declaró desierta porque no hubo ofertas para prestarle al Estado. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda tuvo que imponer el reperfilamiento, es decir, diferir compulsivamente el pago de la deuda y sin acceso de crédito para financiar el déficit fiscal, no hay opción que no sea emitir moneda, dijo IDESA, y el déficit fiscal total que se compone del desequilibrio del sector público o más el déficit cuasi fiscal representado básicamente por las LELIC del Banco Central. Esto es solo parte de la pesada herencia a la que hay que agregarle la multimillonaria deuda con el Fondo Monetario que deja el nuevo gobierno a la administración del gobierno de Mauricio Macri. Nos deja endeudados con el agua que nos llega hasta prácticamente el borde de la nariz. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 11 minutos. Hoy se va a efectuar una reunión en la Facultad de Derecho donde abogadas y abogados se van a reunir y van a presentar como idea cómo regular a los bancos y al sistema financiero. Van a exponer 4 personas que estarán dando una exposición acerca de la idea que ellos tienen de qué cosa hay que hacer. Entre los expositores está Estela Maris Bioca, que es jurista, tratadista de Derecho Internacional Privado, y que fuera jueza de Cámara y titular de cátedra. Después el hijo de Alejandro Olmos, uno de los hijos, Alejandro Olmos Gaona, que va a hablar seguramente del tema de la deuda. Pedro Vizcay, que es un jurista, que fue director del Banco Central y coordinador de Procelac. Romina Cupelian, que es una economista, ex asesora del directorio del Banco Central, especialista en temas financieros. Bueno, la síntesis es encontrarle una vuelta legal para reglamentar el sistema financiero. Así que van a entregar certificados a los que están presentes, que por supuesto son aquellos que se inscribieron con anticipación, ¿no? Los invitados van a tener que estar allí para ver de qué manera los exponentes crean una expectativa en torno a qué cosas se pueden modificar desde el punto de vista jurídico para reglamentar la usura bancaria. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Mañana miércoles en el Hospital Garrahan va a haber una asamblea extraordinaria a la 1:00 p.m. en el hall del de combate de los pozos 1881, por el tema del jardín material maternal, por la radiología, por el paro con la Asociación de Profesionales y Técnicos y por la cantidad de situaciones que se viven de irregularidades. Mañana, asamblea y reunión. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cristina Fernández presentó su libro en el Calafate ayer y habló acerca de los planeros. Dice, nos decían nosotros que éramos planeros y resulta que Macri hizo el doble de planes de los que dimos nosotros. por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Bueno, vamos a recordar con todo cariño a una querida amiga que falleció un día como hoy. Nació en Buenos Aires el 3 de abril de 1937 y falleció en Buenos Aires el 15 de octubre de 2010, hace 9 años. Periodista de espectáculos, presentadora de televisión, publicista y productora argentina, Susana Fontana. En su juventud se recibió de maestra, pero la traía el espectáculo y abandonó el magisterio para presentarse en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto por Canal 13 Proartel en los años 60 como cocinera en la sección Hoy Colabora Usted. El programa batió récord de audiencias hasta el año 80 y en el ciclo intervinieron a su vez Petrona, Patricia Carrizo de Gandulfo, Alberto Cormilló, Choli Berretiaga y Blanca Cota, entre otros, y también concurrían personas que tenían algo para enseñar o preparar en distintos rubros como la gastronomía, jardinería, tejido, etcétera. Susana incursionó ese programa dejando la cocina y haciendo manualidades. Después continuó periodismo en Mar del Plata, trabajó en publicidad y relaciones públicas y fue contratada para participar en Canal 11, donde se encontró trabajando junto a Jorge Jacobson y Lucho Avilés y volvió a radicarse en su ciudad natal y en 1970 encabezó Radiolandia en TV, en Tele 11 y después condujo durante 15 años Femenino y Singular. A sus primeras labores le sucedieron Sintonía, fue conductora del noticiero de Canal 9, de Astros, Estrellas e Indiscreciones, entre otros, miembro de APTRA y fue parte de los elencos de Telepasillo con Mario Caira y Siempre Listo. Se presentó en Radio 10 y produjo varios programas musicales. Fue panelista en 2010 del programa de televisión Convicciones con Lucho Avilés, Teto Medina, Pilar Smith y Cristina Clement y partener de Avilés durante 40 años. Se le atribuyó el apelativo de la decana de los chimentos. En 2009 le diagnosticaron cáncer de ovarios y dejó temporalmente su trabajo. Falleció en su hogar el 15 de octubre de 2010 a las 23:10, a los 73 años, y sus restos fueron inhumados en el Jardín de Paz de Pilar y cremados días después. Estuvo casada en 2 oportunidades, con su primer matrimonio tuvo 2 hijas y la segunda vez con el director de televisión Eduardo Tedesco, con el que tuvo mellizas. 9 años sin la querida Susana Fontana, a la que recordamos hoy en el aniversario de su tránsito al mundo celestial. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezábamos de... En Conducción Política, Perón establece que el conductor puede conducir cualquier cosa, desde las masas, desde un ejército, hasta un automóvil. Conducir es estar presto, listo, predispuesto a hacer la referencia por la cual los demás se dejan conducir porque le ven al conductor ese talento y esa capacidad. Pero además, decía Perón que conducir en la normalidad no era lo que fomentaba la capacidad de un conductor, sino en la adversidad. Es decir, cuando las cosas no funcionan, es donde tiene que aparecer las dotes de conductor. La conducción es algo nato, que no se aprende, se nace con esa situación y se forma

escucha un grito en la calle, queremos al coronel, queremos al coronel, queremos al coronel. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. El 4 de junio de 1946, el coronel asumió el mando de su primera presidencia. Y dos días después, a las 6 de la mañana, inició su gobierno constitucional. Desde ese momento, el país comenzaría a recorrer el difícil camino de los grandes objetivos, de las justas reivindicaciones sociales. En el horizonte nuevo de nuestra patria, brillaría la luz de la justicia, la convicción y la ganas de hacer, en la vigorosa juventud del gobierno. Y todas las conquistas y todos los derechos tendrían un solo inspirador, un solo ejecutor, el general. Y el 4 de junio ocupa el sillón presidencial. El obrero protegido, más seguro y amparado, sale la ley del despido y el anciano es jubilado. El ingreso a la facultad también el pobre ha logrado, y con estudio y tesón puede salir doctorado. En movimiento el primer plan quinquenal, privilegio para el niño, para el enfermo hospital, de trajecito sencillo, cual es el trabajador, sin el lujo de un esmoquin ya puede entrar al colón. Aguinaldo, vacaciones, la ley de maternidad, y maneja de sentado el motor mande el tanguar. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Empezaría a pagar un precio muy alto por la tranquilidad de los hombres, por la sonrisa de los niños, por la felicidad de las mujeres. Un minúsculo y las bases. Tres meses después, el 16 de septiembre, estalla el golpe definitivo y el 19, el ministro de Guerra dará a conocer al pueblo el texto completo de la renuncia del señor presidente, quien ya dispuesto parte para el exilio, llevándose con él la orden que jamás salió de sus labios, para que no corriera

tenía el santo y seña de cómo estaba la salud de Perón, hizo un certificado para decir que necesitaba atención médica, cosa que no era cierta, lo sacaron de Martín García, lo llevaron al Hospital Militar Central y a partir de allí se iba a desencadenar la presencia de la gente frente al Hospital Militar y luego, un día después, ya cuando era el 16, la voz se había dado por todo el país. Perón estaba en el Hospital Militar, había que ir a buscarlo para que fuera a la Plaza de Mayo. Estamos a dos días del 17 de octubre y estas cosas pasaban por entonces. Diego, ¿qué tenemos para ir cerrando? Bueno, hoy cumpleaños, 15 de octubre de 1955, el político y economista argentino, secretario de Comercio Interior de 2006 hasta el 2013, Guillermo Moreno. Desde ese entonces y hasta el 10 de diciembre de 2015, fue agregado económico de la Embajada Argentina en Roma, Italia. Actualmente conduce un programa radial, La Hora de Moreno, los viernes a las 19 en Radio Caput, que transmite por internet, y los días lunes de 20 a 21 por Radio El Mundo. Asumió la función durante el mandato gubernamental de Néstor Kirchner y continuó en el mismo cargo durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Es uno de los grandes impulsores de la unidad del peronismo en todo el país de cara a las elecciones presidenciales de este mes de octubre de 2019. Guillermo Moreno, hoy cumpleaños. ¿Lo último en deportes? Bueno, sabemos que este fin de semana hay fútbol, se juega la décima fecha, después vienen las elecciones nacionales y posteriormente se va a jugar la undécima fecha. Inmediatamente, el martes 29, ha quedado confirmado el cronograma. El martes 29 a las 15 van a jugar Newell's y Gimnasia Esgrima La Plata a las 15. A las 17, Godoy Cruz de Mendoza, Aldo Civi de Mar del Plata. A las 19, dos partidos. 19:10, Estudiantes, Rosario Central y Atlético Tucumán, Patronato de Paraná. Y 21:20 en el Monumental River Colón de Santa Fe. El miércoles 30 de octubre, tres partidos, a las 17 San Lorenzo Defensa y Justicia, 19:10 en Santa Fe Unión Independiente y 21:10 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el Estadio Presidente Perón Racing Banfield. Se completa la jornada el jueves 31 a las 15 en Sarandí Arsenal Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 17 en La Paternal Argentinos Talleres de Córdoba, a las 19:10 en Liniers Vélez Huracán y 21:20 en el Sur Lanús va a recibir a Boca Juniors. Bueno, un día como hoy de 1818, le damos un dato a los que se van a reunir hoy en la Facultad de Derecho para buscar una idea jurídica sobre el tema de los bancos, que justamente un día como hoy aparecía en 1818 el abogado nacional, que era el primer paso hacia la prensa especializada, y su director fue Pedro Agrelo. ¿Qué cosa más tenemos en el día de hoy? Bueno, un montón de cosas que nos quedaron en tintero en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Mirá vos qué dato, justamente el día del peón de campo, ¿no? Exactamente, parece que lo hubieran tomado de esa referencia porque es muy posterior. En 1822, por primera vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires, una monja de clausura es retirada y llevada a su casa. Se trataba de la dominica, Sor Jacinta Álvarez, quien el 20 años de profesión, el motivo de la decisión fue que erró diagnósticos de lectura, aparentemente se equivocó en lo que enseñó, y entonces la retiraron como monja de clausura. Mirá vos, la despidieron, va. Dos años se cumplen de que Hernán Lombardi decidió que el Festival de Cine de Pinamar no se hacía nunca más porque había que ahorrar plata en cultura. Vos sabés que entre esos ya los dos cines más importantes de Pinamar cerraron. En 1952 cierra definitivamente sus puertas el Teatro Nacional, de la Avenida Corrientes 980. En la última velada cantó Alberto Marino, mirá vos. Alberto Marino fue el último que cantó en el Nacional. ¿En el Café Nacional o en el teatro? No, en el teatro. Porque el teatro sigue abierto. En la calle Corrientes, que era lo que había. Sigue estando, el teatro estaba, el Café Nacional, el Teatro Nacional. El Teatro Nacional es el que está frente a metros del obelisco. Acá dice Cerrón Nacional, debe ser el Café. No, es el Café Nacional. El café, estaba al lado. Claro. El Café Tanguero. Sí, sí. En 2012 fallecía Alfonso Pícaro, que lo conocíamos como Miseria Espantosa, actor que había nacido en 1928. Perdón, yo leí mal, dice bien clarito, el Café Histórico. En 1996... fallecía Leonardo Simons, que se suicidó, había nacido en 1947, 1942, hoy cumpleaños, Carlos Núñez Cortés, uno de los creadores de Le Luthier. Murió también Alfonso Pícaro. Lo acabo de decir. Sí, sí, por eso. Miseria Espantosa. Sí, sí, exacto. En 1881 nacía el doctor José Arce, que fue embajador argentino en Naciones Unidas en los gobiernos peronistas, falleció en 1968. Un hecho importante ocurría en el 2012, condenaban a Luis Emilio Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino a cadena perpetua. Participaron en la masacre de Trelew el 22 de agosto cuando fusilaron a los que no habían podido escapar en aquel operativo conjunto de Montonero y Farc. Se cumplen 13 años de la histórica goleada de Estudiantes a Gimnasia, al que venció por 7-0. El otro día, cuando ganaron en Mendoza, dijo Maradona, le dedico el triunfo a la mitad más uno de La Plata. Los hinchas de Gimnasia dicen que la mitad más uno. De La Plata, está bien. Sí, no, pero yo no creo que sea así, pero no importa. Bueno, 109 años cumple hoy el equipo Olimpo de Bahía Blanca. Bueno, nos tenemos que ir, 9 de la mañana, 2 minutos, martes fresco, inestable, con presagio de lluvia, temperatura de invierno en la primavera de Macri. Ni la temperatura, ¿cierta Macri, no? No. Nos vamos. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy.